Yo soy un casual gamer. Un casual gamer cuando le sale de los cojones, cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos al programa número 126 de... Confesiones de un jugador. ¡Ole! El 126, ¿con qué rima? Luego te lo digo más adelante en el programa. ¡Oh, qué misterio! ¿Quién eres? Yo soy Leafcock, ¿y tú? Yo soy Ravenflow. Dirijo una casa de loco en forma de podcast de videojuego. ¡Qué interesante! Hoy tenemos aquí dos caras conocidas. Hola, buenas tardes. Hola, yo soy Fermín. Hola, yo soy Negro. Hola, Negro. Hola, Fermín. Hola, chicos. Bueno, hola, Pedro, ¿cómo van las cosas? Las cosas van de puta madre, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Bien. ¿Y por qué no? Estamos de resaca de la fiesta de primavera aquí de Murcia. Sí, aquí un poco resacosos y tal. Y así vamos, tirandillo, ¿no? Yo tengo el cuerpo, todavía he hecho una mierda de estar, venga, a beber, comer, follar toda la semana. Esto pues yo te veo muy bien, entonces. Es para quejarse, ¿eh? No, pero necesito un break. No de follar, pero sí de comer y de beber. Bien, no esperaba menos del monstruo del Liverpool. Oye, Pedro, ¿qué es Confesiones de un jugador? Confesiones de un jugador es una puta casa de locos maníacos que hablan de videojuegos de lo que les sale de los cojones. Ajá. ¿Cuáles son las normas aquí? La norma es, habla de lo que te salga de los cojones cuando te salga de los cojones y di lo que te salga de los cojones. Me parece interesante. Entonces yo puedo decir ahora mismo lo que me salga de los cojones cuando... Por supuesto. Es que cuando tú dices que te vas a dejar de comer y beber, cuando dices que no te vas a dejar el sexo, yo creo que vas a seguir comiendo y vas a seguir viviendo, ¿no? Pues yo creo... Y no va a follar. Pues yo creo que a lo mejor... A ver, comer siempre sexualmente como... Sexualmente hablando, digo, comer, beber... A ver, comer siempre... Oh. Comer siempre como. Y beber siempre bebo. Ahora follar, no siempre. Y a lo mejor entro en una mala época. ¿Pero juegas a videojuegos? Mucho. Me encanta. ¿Mala época? Mucho. ¿Qué pasa? Me quedo solo un mes. ¡Onda, qué drama! Madre mía, pues búscate algún soltero que te acompañe de fiesta. Sí, claro, claro, claro. Bueno, ¿empezamos con el programa? Sí, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Pues para hoy tenemos... ¿Briconsejos? Dos briconsejos, uno muy curioso y el otro más todavía. Ajá. Ahí lo dejo. No, espera, no, yo sí que voy a contarlo. A ver, vamos a hablar. Hoy... ¿Sabes? Muchas veces en Confesiones de un jugador defendemos un espíritu independiente. Tú lo has dicho, cada uno habla de lo que le apetece. No, y de lo que le sale de los cojones. Y a veces nos juntamos aquí con una colección de juegos que dice, hostia, en el resumen, ¿a qué coño pongo que hemos jugado? ¿Qué pongo de juego de portada? ¿De qué hemos estado hablando hoy? Y dices, coño, juegos de hace 2 años, porque están ahora baratos, juegos que nos han dado en el Plus, juegos del móvil que estaban gratis durante 24 horas... Bueno, pues hoy, sin embargo, paradojas de la vida, programa 126, programa mainstream. Pues mainstream. Nada. Hoy vamos a hablar de eventos estelares, de triple A, de... ¿Lo más de lo más? Joder, tío, como otros podcasts. ¿Eh? Como otros podcasts. Me parece indignante. Pero, sin embargo, otros podcasts no tienen una sección de estilo de vida. Ah. Uno de los DLCs va a ser sobre tendencias. ¿Tú has oído hablar de Pinterest? Sí, claro. Pinterest es una red social que, por lo que sea, tiene un atractivo especial entre el público femenino. Eso no quiere decir que el masculino también podamos usarla. La señora Flow se va a incorporar ahora después a la sección de DLC para contarnos todo sobre qué es Pinterest. Pero además vamos a tener también algún briconsejo. Pedro, ahora mismo, en directo, o chicos, en directo, vaya a alzar la mano y vaya a poder elegir. ¿Cuál queréis que sea el briconsejo? ¿Uno que va a permitir optimizar el rendimiento de vuestro dispositivo Android? ¿O uno que va a permitir que todos vuestros mensajes que tenéis almacenados en vuestro teléfono podamos convertirlos en ebooks? Yo elegiría el primero. El primero. El primero. A mí el pasado... Pasado, ¿eh? Vale, pues ahora después también en los briconsejos vamos a hablar de una aplicación muy interesante que se llama Clean Master. Antes de eso, tenemos una sección que se llama 15 segundos de gloria. Y bueno, como Fermín y el Negro están muy callados, vamos a dejar que sean ellos los que nos la expliquen. Pues se trata de 15 segundos en los que, bueno, o el tiempo que sean, los que cada uno hablamos a qué hemos jugado, qué hemos hecho esta semana, qué hemos bebido, qué hemos escuchado, si hemos ido al cine, si hemos visto alguna película, si hemos echado algún... ¿Eh? Como bien dice Pedro, lo que te sale de los cojones, ¿no? Ok, pues comienza Confesiones de un jugador 126. Toma ya. SV. SV. Aquí estamos. Bueno, ¿qué? Tus 15 segundos de gloria, mariquita, ¿qué? Pues aquí, ¿sabes lo que he hecho hoy? ¿Qué ha hecho hoy? Pues he dejado a Murcia sin agua, tío. Joder, pues menos mal. Es que tenía que vengo con fuerza. Ahora que están los pantanos llenos, vas a cortar el agua. Esto es muy fuerte. ¿Hay recortes? Pues aquí estoy el primero. Joder, qué cabrón. Bueno. Luego quéjate, ¿eh? Luego quéjate al gobierno. Yo no me quejo de nada. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué ha sido tu vida? Hace mucho que no te vemos por estos lares. Pues muchos cambios, muchos cambios. ¿Muchos cambios positivos? Sí. Mucho vicio. Mucho es lo importante. ¿El vicio? Sí, cuéntame, ¿cuántos coños te has comido últimamente? Online. Espera. ¿Online? ¿Offline? ¿Con el pase en el Blue? No sé. Siguiente pregunta. ¿Habrá jugado algo? ¿Cuánto coño te gusta comerte? La media de uno o dos al día. Ok. ¿Vale? ¿Uno o dos? ¿Diferente o...? Si son dos, Pedro... Ya, pero... El mismo no pueden ser. Hostia, pero eso ya me parece promiscuidad. me parece promiscuidad. Es que, dos coños en un día. Es un hombre promiscuamente simpático. Y agradable. Ah, eso sí, eso es cierto. Y soltero. ¿Soltero y entero? Entero. Bueno, estoy casi en mitad ya, pero sí. Bueno... Yo sí, quiero, no que me cuentes de los coños que te comen ni nada, pero como me haces caso en todo, luego responde las preguntas. La pregunta la has hecho tú. Pero quiero que me hables de videojuegos. Con todo el tiempo que hace no viene, habrás jugado algo, ¿no? Videojuegos. Ah, pues sí. He jugado, la verdad es que estoy jugando a bastantes triple A. ¿Ah, sí? Empiezan? Sí. Mira, tengo en mi lista. Luego van a decir que somos un programa mainstream. Pero es que, hombre, si me lo regaláis, me lo financia Electronic Arts, Nintendo, y Nintendo sigue existiendo, ¿no? Sí, hostia, ¿qué te ha regalado Nintendo? Eso sí que me suena raro. ¿Qué te han regalado? Hostia, me he quedado claro. ¿Un fondo de pantalla o algo? ¿Un fondo de pantalla? No, es que ahora mismo no tengo las consolas de Nintendo, las tengo alquiladas. ¿Las tienes alquiladas? Sí, estoy buscando rentas. ¿Entonces en qué plataforma estás jugando? He jugado en PC. PC, que es lo único que me quedaba. He estado en una época de crisis y he estado jugando al PC. Me tengo una buena máquina. El PC. Que lo, bueno, PC. Según me dicen mucha gente, tengo un buen pepino. No tienen ni puta idea, no tienen ni puta idea. ¿Cuántas mujeres te lo han dicho? La verdad es que me lo suelen decir mis compañeros de Steam, pero también vale, ¿no? Te dicen, chacho, ¿qué pepino tienes? Sí, sí. Pero no es lo mismo, yo qué sé. Tú mismo, yo no me meto en la vida de los demás. He estado jugando en PC, sabes que ahora mismo sale un juego y al mes, o incluso el mismo de salida, lo puedes encontrar a 15, 16, 20 euros. Pues mira, he estado jugando al Hitman, me costó 16 euros. ¿Pero qué Hitman? Al Hitman Absolution. Muy bien. No sé si lo he dicho bien, pero... Lo has dicho de puta madre. El Agente 47. Hitman Absolution, estad atentos porque el mes que viene... Uno de los títulos de estrella que van a caernos en PlayStation Plus. ¡Ué! Lo voy a jugar, ¿eh? Voy a silbar. Cuidado con los oídos. No, venga, no me dejan. Besito. Me está dando calor, para. Bueno. Por eso he conseguido el Hitman al mes de salir, a los 20 días de salir, a 16 pavos. El Tomb Raider de salida, 23 euros. Y el Bioshock Infinity, por una cosilla, una suerte que tuve. Un saludo para Richard, que también estuvo atento. Richard Sharp. Lo conseguí por 16 euros. Bioshock Infinity de salida. Tú eres muy maricón. Para PC. Tú eres muy maricón, no me mola nada. ¿Por qué? Pero... Porque es muy barato, tío. Qué injusto. Pero, yo aquí, hombre, esperando a que baje en Zavi para que esté a 15, 20 pavos para comprarme. Para un chico, 3.000 euristas, jodía la cosa. Hostia, cómo mola tu vida. Silencio. Cómo mola tu vida. No, que estamos en paro. Oye, yo ahora estoy en paro, necesito un trabajo de esos 3.000 euristas. ¿Te vienes conmigo a dar agua a Murcia? Si es 3.000 euristas, me lo pienso. Está buscaré un huequecillo. Y de todos esos juegos de PC que has jugado, que también están en las diferentes plataformas, ¿de cuál nos quieres empezar a hablar? Pues te voy a hablar a lo mejor de Tomb Raider, ¿no? Que es lo que más está esperando la gente. Bioshock Infinity, lo quiere jugar ya la gente, te prefiero recortarme un poco. Vale, Tomb Raider. Cuéntame, ¿no? Vale. ¿Qué tal está Lara, que hace tiempo no ha habido? Pues ha sufrido un... Yo pensaba que era un remake de los juegos anteriores, ¿no? Era como un reinicio, pero con la misma forma no, de... No me has entendido. Sí, te lo voy a decir, ¿Cómo está Lara? Lara Croft. Pues que ¿qué tal el juego? Cuéntame qué tal la historia. No, ¿qué tal está Lara? Muy sensible. Está muy sensible. Sí. Le afecta a todo, le afecta a todo. Le dan dos hostias y se queja. Es que no. ¿Sí? Sí, está muy pobretica. Se le clava. ¿Cuánto dura el juego? ¿En día? A mí me ha durado 16 horas. No en le daba días. Tiempo a que se le pasase la regla. Hombre, pues mira cómo sangra la tía, ¿eh? Bueno, en HD. Entonces la tía está sensible. Es lo que tú más definirías. No, es que es un, como estaba intentando decir, que no es un remake de la Lara, ¿no? Es un de los juegos anteriores de Lara. Es un reboot, ¿no? Un reinicio totalmente de la saga. Entonces, ¿qué pasa? Que Lara antes de en su primera aventura, por decirlo así, que es lo que lo convierte es decir, es como en una Tomb precuela, Raider. Como una precuela. Como el Tomb Raider 1. Uh-huh. Ya está. Pasa que actualizado a la época de este momento, vamos. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal la historia? ¿Qué te ha parecido? Pues, bueno, sabes que es un... La gente lo ha criticado, entre comillas, que es una imitación a Uncharted, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una evolución de lo que es Uncharted, como Uncharted fue una evolución de lo que eran los Tomb Raider anteriores, ¿no? ¿Pero tú crees que es una imitación o que bebe de Uncharted? Yo creo que... vamos, bebe directamente de Uncharted, porque si se acuerda de Uncharted, los saltos no estaban nada medidos, eran totalmente automáticos. En este, en Lara, ahora mismo el plataformeo existe, pero un poco evolucionado, como te estaba comentando, sobre Uncharted. Es decir, pueden medir más los saltos. No es como los anteriores Tomb Raider, los que eran 8 o 9 anteriores que había habido, que realmente era muy jodido llegar a los sitios, ¿no? En este, si una vez que saltas y quieres engancharte a la pared, tienes que volver a darle a la X para enganchar lo que se llama el piolet, ¿no? La picola, como digamos en el trabajo. Uh-huh. Y si hay un salto que no lo mides bien y te resbalas, pues puedes con un pequeño quick time event, apretando la X, aguantarte, ¿sabes? Pero eso es lo único realmente de plataformeo que veo en ese juego. Entonces, bebe totalmente de Uncharted, que es un juego mucho de acción y mucha cinemática. Pero las cinemáticas son con el motor del juego, así que está bastante, vamos, como una película interactiva. A nivel de puzzles y demás sellos distintivos de la saga... Pues ahí el problema que veo es que no hay muy pocos puzzles. Los hay buscando en... ¡No! Pero sí es lo que me gusta. ¿Pero son jodidos? No, son muy sencillos. Para mí, bueno, no sé, vuestro nivel. A ver, yo me acuerdo cuando jugué el Underworld, los puzzles eran jodidos. No, estos son más sencillos. Pero esto se basa en... ¿De Legend? Que había que hacer una tesis doctoral. Sí. No, en esto es cuando... realmente es como un camino guiado, ¿no? Tú realmente puedes volver para atrás cuando quieras, ya sea en un viaje rápido, cuando estás en un campamento, digamos así como los checkpoints. Siempre puedes volver atrás, como en los típicos juegos del Castlevania, ¿no? Que... no tan Castlevania, sino el que adquiere un piolet, adquiere el látigo, adquiere como más nivel o mejor equipamiento, entonces con eso ya puedes llegar a sitios que antes no llegabas, ¿no? Pero según avanzas por niveles, hay unos sitios que se llaman las cuevas, las tumbas secretas, ¿no? Que cuando te acercas suena como una especie ahí de ruido místico y si lo encuentras, entonces hay un pequeño puzzle así de plataforma. Y si lo superas, pues entonces aumenta el nivel de Lara, tal. Pero vamos, que si no lo hace, tampoco influye. ¿Es modelable mucho Lara? ¿Se le pueden poner más tetas, poner más culito? ¿O es solo a nivel de arma, Pues imagínate, ropa? Una chica de 23 años que va todos los días al gimnasio. Está bastante bien. Oye, en el gimnasio hay chicas de 23 años de todos los estilos y todo. Atlética. De la clase de fitness. Muy bien. Es bastante atractiva. Yo la veo muy sensible. ¿Estás pajeado pensando en ella? Todavía no. Todavía no, pero bueno, es una opción. Hay que ¿Lo vas a hacer esta noche? Pues Ya, eso ya lo dejamos para su intimidad. Es una buena idea, la verdad. A ver, yo que soy un casual gamer, si yo me enfrento a este juego, sí, ¿me lo definirías como un juego de mundo abierto, un juego de plataforma, un juego lineal, de acción? Lineal y de acción, totalmente. Fío, siempre puede, es muy gratificante cuando rebuscas, ¿no? En todos los huecos, siempre que buscan un huequecillo hay cosas, ¿no? Es más, cuando, joder, que te sigue, te sube de nivel. Como el cuerpo humano. Sí, pero joder, quiero decir que no es como, como el otro juego que he jugado, que no sé, el Uncharted, por ejemplo, no era nada gratificante, el buscar detrás de un árbol, subo esta montaña a ver si hay, y no había nada, había un pequeño tesoro. O sea, aquí hay, subes de nivel tanto Lara o como la, puedes mejorar tus armas o equipo en el campamento más tarde. Entonces, también, por ejemplo, en las tumbas secretas siempre encuentras un mapa en el que te aparecen todos los coleccionables del, de ese nivel o esa fase. Entonces, wow, está de puta madre. Vamos, yo me piqué bastante y me hice el 83% del juego en una vuelta sin ir para atrás. O sea, está bastante muy bien. O sea, que si quieres completarlo, solo es un poquillo. O sea, es que no... Está genial. También decirte que lo jugué en difícil y merece muchísimo merece la pena. Un poquito, sí, de la narrativa, ¿qué te ha parecido? Es genial. Está de puta madre. No pasa una hora que te aburra. Cada nivel hay diferentes niveles, no voy a decir la cantidad, pero es muy ameno. O sea, no hay momento en que te relajes. O sea, como hay muy poca exploración, por decirlo así, entonces hay muchísima acción y bastante variada. A mí es que el combate me ha encantado. La gente siempre está con el juego, siempre te pone el nivel difícil, pero es que el nivel normal no te tienes que cubrir ni nada. Que, por cierto, en este juego Lara, las coberturas son automáticas. Entonces está muy bien implementado y se ve como una transición, unas animaciones muy, muy naturales, muy chulo. Que eso influye para, por ejemplo, atacar a los enemigos en sigilo. Que si te lo montas bien, o sea, no es un Hitman, no es un Dishonored, ¿no? Que el sigilo es fundamental. No, aquí puedes hacerlo y entonces en vez de matar a 14 enemigos porque alertan a los demás, tienes que matar a 3 y ya pasas a esa fase. Está muy, muy chulo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, sobre el programa, es decir, sobre el juego? Sí, yo tengo una pregunta. Y esta. Tengo otra también. Otra más. Solo bebo yo. Y por último, yeah. Vale, pues entonces, si no quieres contar nada más. Sí, cuento. Claro, te puedo contar. Sí, esta noche lo voy a hacer. Esta noche te va a pasar. Sí, ah, qué bueno, no, macho. Y ahora comentaros que el lo aconsejo totalmente. El combate es espectacular. Porque la recortada es un pepinaco. Y la transición de Lara de ser una niñita de casa, ¿no? Aunque sea una arqueóloga. A cómo acaba Lara, cómo evoluciona en estas 16 horas que me ha durado a mí, es digno de ver. Es digno mucha de ver. Pena, sí. ¿Cuál es el precio justo del juego? ¿Vale sus 60 pavos de salida? Claro, yo es que pagué 23 pavos, pero yo... ¿Tú sí, por cuánto te lo comprarías? Yo es que me lo tuve que comprar de salida, sí o sí, y tenía otros juegos. Entonces, salida, pues claro, es que mi precio actual ahora son 25 euros, pues eso, ese es mi tope. En consola, sí hubiera pagado 45. Yo invito a hacer una pequeña reflexión en este sentido y Deus Ex Human Revolution lo han regalado en PlayStation Plus. ¿Y cuánto tardaron en regalarlo? Menos de un año. Sleeping Dogs, también de Square, tardaron poquísimo en regalarlo. Hitman, ahora. ¿Qué decís? ¿Septiembre, octubre lo regalan en el Plus? No, seguro que Square Enix regala el juego, seguro. Hombre, esperemos. Eso es lo que yo dejo ahí. Pero, no sé, yo es que quería jugarlo ya. Claro, o sea, claro, antes porque... Pero vamos, lo malo de este juego es que no es nada rejugable. He jugado al multiplayer y es como si como si me hubiera metido el dedo en el culo. Nada. Vale, que merece la pena la aventura. No merece la pena, vamos. Hoy no. A nivel técnico y artístico... Muy bien, muy bien. Gráficamente, aparte, está muy bien. He visto críticas por ahí, pero es que... La lluvia y todo está muy chulo. Los enemigos a lo mejor son un poco variados, ¿no? Pero es lógico en este tipo de juegos que se basan mucho en el combate. ¿Sabes? Pero lo que son los escenarios sí que son muy variados y joder, son muy variados. Y realmente encuentras nieve cuando... Bueno, ya veréis por qué. Vale, vale. Bueno. Después de esta Lara, tetona, culona... Que no es tetona. Ah, no, entonces, ¿qué tiene? Curva. Dos olivicas... Ah, está buena, sí tiene. Ha dicho algo de nieve. De nieve, sí, pero la nieve... ¿Al punto de nieve, por ejemplo? Prefiero no imaginármelo. De snow. Tú sabes, antes de correrte, que te sale lo que se llama el pre-coming en inglés. Oh, no. Que no sé cómo se llama en español. Y si... Líquido preseminal. El líquido preseminal es pre-coming. No, yo lo digo en plan, no, esto no te dejan preñar. Es como la clara del huevo cuando se remueve. Entonces se quedan todos los pelicos, ahora que hay pocos, que está, tú ya sabes, estos problemas de alopecia que hay en los coños últimamente. Entonces se queda tu mancha ahí. Gracias a Dios. Sí, bueno, oye, color cuando raspa, para pa gustos colores. Porque a lo mejor mejor uno a pequeña selvica. Bueno, hay chicas. Una vez me metí yo en una selva que me pensaba que era Indiana Jones. Oye, pero eso el mola. Machete entre los dientes. Y la última toscana. Bueno, una cosa era para comerle el coño. Pero la otra, es que ni para meterle la polla, que no había manera, que no sabía por dónde cojones. Hombre, mientras el coño no te diga bulería, bulería. No, en serio. De los rizos que lleva ahí. Eso era una cosa particularmente intensa. ¿Hiciste foto? Ya. Hablando de Indiana Jones y de Harrison Ford, acaba de confirmar que está en la nueva entrega de la Guerra de las Galaxias. ¿Y qué va a hacer? Han Solo, pijo, ¿qué va a hacer? ¿Chihuahua vuelve? ¿No estará muy viejo ya Chihuahua? No, tranquilo. Chihuahua será tan viejo que lo mismo, en vez de ahora ser marrón, es blanco. A lo mejor está disecado. Pero bueno, volviendo al mundo de los videojuegos, ¿con qué seguimos? Al ruido Chihuahua. ¿Qué? Al ruido Chihuahua. No sé, tío. Joder. Me tengo que reír. Sí, venga, va. ¿De qué vas a contarme? Cuéntame cosas, coño. ¿El videojuego? ¿Te suena a Bioshock Infinity? Hostia, no espera, espera, espera, espera. Espera, que me corro. A ti, cuando te hablan de GOTY, te suena. No. Por ejemplo, me has hablado de Lara, sí, me mola, tengo ganas de jugarlo. Pero que me hables de Bioshock Infinity con las ganas que tengo de ese juego. Y esto está en el paro, no puedes comprármelo. Hostia, pues yo no sé si voy a quedar mal hablando de él. No, para nada. ¿Quieres que te lo venda o que te diga realmente? Quiero que no me hagas spoilers porque te pego un hincheta, hostia. No, no te puedo hacer spoilers, esto no merece eso. A ver, una vez dejado claro que no va a hacer spoilers, quiero. Te voy a decir. Vosotros habéis visto el juego el Black Ops, ¿no? O sea, vosotros habéis visto la película El Club de la Lucha, ¿no? Sí, llega un chaval de PlayStation y dice: No voy a contar el final del juego, no vamos a contar el final de Black Ops. Lo voy a contar ahora porque no pasa nada. ¡Spoiler! Y de repente dice el tío: dice, es como el Club de la Lucha. Joder, si el Club de la Lucha se basa en el final. Vale. Pues no te voy a decir que el Bioshock Infinity es como. A ver. Spoilear nada. ¿Ha jugado al 1? Sí. ¿Ha jugado al 2? Sí. Y obviamente ha jugado al 3. Sí. Sigue la estela de la saga. Pero es que no es el 3. Ah, es que no es el 3. Es otro juego distinto. Es un juego distinto. El menos 1, ¿no? A lo mejor. No, es que no tiene nada que ver. Es que no. Es otro universo, es otra ciudad, son otros personajes. ¿Hay algún vínculo con la... Yo recomiendo jugar al 1, porque si juegas al 1, los guiños que hay sobre el 1 te van a encantar. No solamente es como, ¡ay, qué bien! No, es como, ¡wow! ¿Sabes? O sea, es como algo que está transcurriendo paralelamente cerca del 1. ¿Sabes? ¿Eso qué es, Chihuahua? De repente había como un tren aquí, es como mierda. No, bueno, entonces tiene guiños al 1, no sigue la historia ni del 1 ni del 2, pero tiene guiños para los siguientes. Yo no te voy a decir de si sí o si no, porque si te digo que no, ya vas con una idea preconcebida. Si te digo que sí. 50 años antes que el otro. 1912. O sea, el otro era de 1960. Sí, tiene razón. Antes. Entonces, ahí, claro, la cosa. Sí, es verdad, tiene razón. Puede estar relacionada, pero vamos, que se mueve en una época diferente. Eso es lo chulo que puede tener para posteriores secuelas. Sí. Entonces, correcto. Yo que soy un casual gamer, cuéntame, ¿de qué va este juego? Pues, para no spoilear mucho, de un hombre que eres tú, que eres... Superman. No me acuerdo ya el nombre del tío este. Joder, seguro que lo leo y digo, mierda. El hombre. Hostia, no, pero es que está guay el nombre, tío, no me acuerdo ahora. Bueno, que tienes que buscar a una chica y rescatarla o llevarla a otro sitio. Joder, ese es tu objetivo. Al final, siempre, tío, le copian la idea a Nintendo. Sí. Es que no puede ser, tío. Es la auténtica, la original. Hombre, de Peach a Elizabeth hay como un poco bastante diferencia. Sobre todo, no, tampoco te creas, Peach tiene un buen escote, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, joder. Joder. En HD ahora este año no veas cómo va a estar. ¿Con quién te quedas? ¿Con Peach o Elizabeth? Elizabeth. Muchísimo. Es que me da mucho morbo las tías morenas con ojos azules y tetas grandes, sí. Me da mucho morbo. Muy bien. Continúa. Vale, pues entonces se desarrolla. Es es un shooter. O sea, realmente el juego es un shooter. Es un shooter de puta madre, futurista, es un juego de, aunque sea retro. De disparo. No, no, es que no es retro, es. Tiene no una retro, calidad artística espectacular. O sea, es como lo. ¿Se acuerdas de Bioshock 1? Que era como, hostia, del año. Es de 1950. Por eso te digo retro. Pero con, como estaba. Fío, habían científicos, ¿no? Que habían evolucionado, los mejores científicos, los mejores artistas. Era como adelantado su tiempo, entonces era como un futuro en 1950, ¿sabes? ¿Un retrofuturismo? ¿Eh? Tiene palabras y todo eso, en definición. Pues eso, pues lo mismo, o parecido, similar, a allá arriba, porque se desarrolla en el infinito, en el cielo. Aérea, ¿no? Sí, sí, sí, Columbia. Bueno, cuéntame cosas del juego. Pues para no hablar mucho de la historia, no, no te voy a decir si hay mucho tema político, si hay el, si se basa en. No pasa nada, ya lo han dicho en el resto de sitios. Da igual, pero ¿sí? Aquí no, porque no he jugado. Todavía no he oído ningún análisis. Entonces me voy del programa si me hace spoiler. Cuéntame, duración del juego aproximada. Ahí me ha durado en difícil, hay tres niveles, fácil, normal y difícil. Una vez que te pasas el juego en cualquier nivel, creo que ya puedes jugar al nivel. Se llama 1999, o sea, modo 1999, que es como el súper difícil, ¿no? Entonces yo he jugado al difícil y vamos, bastante asequible. Es asequible. Sí, porque lo probé en normal, 16 horas y media. Muy bien. Y. Joder, puntillo, el medio es ahí. Sí. Esto está mirando el logro. Y. Por cierto, lo juego en PC, que ya lo he dicho. Y. Joder. Hay secundaria. El nivel de dificultad. Es no, todo Realmente es todo principal. Todo has lineal. Dicho que no quería hacer spoiler. Pero la historia está a la altura de las circunstancias y en Bioshock 1 hay un gran giro al final que es como la gran sorpresa. Aquí tenemos también la gran sorpresa. Aquí te quedas muy loco. Ok. Vale, te quedas vale. Muy loco. Eso es lo que yo las primeras 6 horas dije, bueno, tampoco, no me está diciendo nada. También fui con una idea preconcebida. No vi ningún tráiler, no vi nada. Vi a lo mejor en el E3 del año pasado, ¿no? Entonces... me imaginaba cómo podía ser el juego. Que al final, oyendo análisis, sí que he visto que es que han cambiado la demo. Han quitado cosas porque no podían desarrollarlo para esta generación todo lo que querían. Entonces, claro, con la demo te haces una idea preconcebida, que no voy a decirlo para tú lo encuentres o no lo encuentres, eso, ¿no? Pero, claro, yo al no ver eso, llevar 6 horas y decir, joder, esto es un pasillo, que me aburro aquí, ¿sabes? Sí que ha habido un par de disparos, tal, pero no entiendo por qué no he llegado a tal sitio. No nos engañemos, el primer Bioshock también lo era y la experiencia era muy satisfactoria, ¿eh? Sí. El argumento era cojonudo. Yo mis primeras 6 horas era como, joder, qué aburrimiento. Pero claro, fueron 6 horas seguidas, es decir, estaba enganchado. Sin darme cuenta yo estaba como criticándolo, pero joder, me enganchó. Al día siguiente, otra viciada grande, joder, me la acabé en 3 días. Háblanos de Elizabeth, ¿qué supone Elizabeth en este juego? Ah, bueno, pues es como la primera, lo han dicho y es verdad, es como la primera inteligencia artificial que no te molesta, que te ayuda y no te molesta. Estás en un combate y la chica de repente dice, ¡hey, he encontrado munición, toma! Y justamente de la que tú necesitas. Pero llega un momento, cuanto más nivel de dificultad, menos te ayuda. Y llega un momento que dice, no tengo más munición, no tengo más sales, lo que antiguamente en el Bioshock 1 eran los fluidos estos... Los plásmidos, exactamente. Pues en este se llaman las sales, que es lo mismo que en el Bioshock 1. Es decir, con la mano izquierda manda los poderes y con la mano derecha el arma. el arma, ¿no? Claro, y luego Elizabeth pues, te da el poder mágico, ¿no? No, y entonces Elizabeth ahí te ayuda bastante cuando nunca la matan en los combates. Está de puta madre, no tienes que estar pendiente de si tal. Cuando te muere, como en el Prince of Persia, te salva en ese momento. Eso a veces no lo han criticado cuando en Prince of Persia sí lo criticaban, ¿no? Pero bueno, es que si no, te sale mucho del argumento si no lo hace, por decirlo así. ¿Y a nivel de plásmidos y armas y todo eso, se nota que estamos 50 años antes o la cosa promete, la cosa está bien? Son mejores que en el Bioshock 1, lógicamente, por haber tenido más tiempo de desarrollo y tal, pero están muy bien ambientados con la época en que se basa. O sea, es que no... Bien, que no o sea, hay variedad, pero yo al final... Uh-huh. Pero, y se pueden combinar, ¿no? Porque puedes electrocutar a uno, lanzarle unos murciélagos también, dispararle y luego mandarle fuego. Entonces se crea ahí una... Con la electrocución se crea una confusión, con los murciélagos los aturden más y encima les mandas fuego y los murciélagos se van quemando también a la vez. Está muy, muy guapo. O sea, funciona bastante bien. Sobre todo en niveles difíciles es bastante necesario. Se complementa. Porque hay unos bichacos que son, son muy incómodos de matar. O sea, es como en el 1, ¿sabes? Realmente como lo que era los Beat Daddy, pues en este también. Nivel difícil he muerto bastante, la verdad. Uh-huh. Lo malo es eso, que cuando resucita te quitan monedas, pero resucita, el enemigo coge un poco de vida y tú vuelves otra vez con tu vida. Okay. Pero claro, te puedes poner unos pequeños como poderes que si resucitas recuperas la vida entera, o si resucitas tienes la munición entera, o si resucitas pues tienes vulnerabilidad durante 10 segundos. O sea, vas combinando eso y la verdad es que si en el último nivel sí que tienes que estar jugando mucho con el pause, mirándolo, para hacer buenas estrategias. ¿Y el Lapito Chambers existe o...? No, pero es que sales de un sitio que no te quiero comentar. Vale. Pero vale. Sí, es como si existiera, ¿sabes? La putada, por ejemplo, de este juego es, por ejemplo, si te matan en un combate, pues sí, sales al lado, ¿no? Mm. Pero si te matan en... Quiero decir, tú estás medio un nivel, a lo mejor llevas 15 o 20 minutos jugando, si te sales de la partida, no puedes guardar. O sea, lo guardado a mí me tardaban 35 minutos en salirme. Que, en una parte, está bien, pero por otra parte, es que se hace mucho coñazo repetir otra vez el mismo nivel, porque se hace mucho el looteo, como se llame. Es decir, toda habitación que entras, buscas monedas, buscas comida, buscas un arma nueva, buscas munición. Como en el anterior, como en el primer sí. Bioshock. He oído, por ejemplo, en otro podcast sí que he oído que había mucha crítica a eso, porque realmente te quita un poco del argumento. Pero claro, hay gente que le gusta, como a mí, que le gusta mucho la recompensa en la exploración. Hablando de esa exploración, en el primer Bioshock teníamos las cintas en las que nos contaban testimonio de gente de Rapture. Aquí nos encontramos algo parecido que diga, wow, qué recompensa me encuentro. Porque había veces, en el primer Bioshock, que te encontrabas una historia, y a veces incluso fraccionada en partes, que si te ibas calentando más la cabeza en seguir avanzando en esa zona y en determinadas puertas un poco cerradas, tenías como... Ey. Eso es lo que, con aquí, ante la ausencia de misiones secundarias, ante la ausencia de mapa, por ejemplo, esas son las misiones secundarias realmente. Bueno, pues bajo mi punto de vista. En Bioshock 1, no sé, serán 30 o 50, pues en este es que son... ¿Cómo que ausencia de mapa? ¿No tiene una brújula para mirar norte? Tienes si le das al select, o la flecha para arriba, no me acuerdo exactamente, te sale una línea imaginaria, ¿no?, que te dice dónde tienes que ir. O sea, es como un GPS, pero realmente no puedes decir... Hostia, es que habrá... Es yo, por ejemplo, como el Dead Space que le das y te indica la línea. Exactamente. Yo, por ejemplo, lo usaba mucho, pero para él lo contrario. O sea, yo llegaba a un sitio, un cruce, y decía, hostia, a la derecha, a la izquierda. Ah, la derecha es por el camino, pues voy para la izquierda porque yo no sé si voy a poder volver a ese sitio. Y cuando llega a la zona de la derecha, hostia, yo no me acuerdo si había la zona izquierda al no haber mapa. Entonces siempre iba buscando el otro lado, por eso tarda yo mucho. Es la primera vez que oigo que un juego no tiene un pequeño mapica así redondo, arriba o abajo de la pantalla, para ver por qué calle va o... No, realmente es que no necesita, es que aunque los escenarios parezcan muy grandes, es bastante lineal. Es un narrativo para que te metas en la historia, Pedro. Sí, pero si no sé si en la vida real no hay mirando mapa, a la derecha o a la izquierda. Los mapas están en tu cabeza. No, pero por ejemplo... Explora, experimenta. La chica, por ejemplo, si tú te quedas parado, la chica... O tú empiezas a andar un poco, la chica sale corriendo y tú la sigues. O sea, realmente te está indicando a dónde tienes que ir. Es como los sábados por la noche, ¿sabes? La tía se mueve y tú detrás. Joder, vas corriendo a tal lado. Detrás de la falda. Hasta que ves que llega a su portón. Este juego a nivel de trofeo. Espérate, voy a contar lo de los bosáfonos. Ah. Hay un montonazo. Y las historias que cuentan son realmente las secundarias. Merece muchísimo la pena escucharlo. Aparte de estarlo como unos pequeños... Es que ahora mismo se me ha borrado el... Como un pequeño... Es que lo llamo Kinect. Es como una pequeña pantallita. Claro, estamos en 1912. Es como cuando se creó realmente... La época donde empieza el cine, ¿no? Uh-huh. Entonces están contando la historia de Columbia con dos o tres imágenes, así moviéndose un poquito, en blanco y negro, y te está hablando del dictador, bueno, el dictador, la persona que hay en ese momento, Comstock, ¿no?, el sacerdote supremo, cómo nos salvó, cómo salvó Columbia, pero en plan tres imágenes, o sea, no como una película larga, no, súper corto, en blanco y negro. Que interprete un poco lo que pasó. Sí, pero realmente se queda muy claro, pero imágenes muy cortitas de 30 segundos, ¿sabes? Está muy guay en ese sentido. Hay un refrán que dice que lo bueno y breve, dos veces bueno. Y más vale, me prefiero dos veces. Mejor, más vale una imagen que mil palabras. Exactamente. Eso es decir, no es lo mismo que te diga... bueno, cambio de tema. te estaba yendo, A nivel de trofeos, ¿cómo está? Porque los BioShock son bastante jodidos. Es que cuando juego en PC en Steam no me fijo mucho en los trofeos. Pero esta vez sí, me puse con un compañero y creo que era Manguis, puede ser, yo creo que era Manguis. Y vi que se había pasado, había 27 o 29 horas que había jugado ya BioShock. Digo, este ha tenido que jugar. ¿Juega solo en la Vita? Pues entonces no sé quién es. Bueno, y habrá la Play. Si quieres te digo todos los que hay. Todo. Nomad y Luke. ¿A Richard? No, no me acuerdo, pero bueno. ¿A Ripper? No, uno que había jugado 27 horas, no sé si era a lo mejor Quinela o... Estilo de... Quinela no me acuerdo. Le estaba dando caña. Pues, Deba, que te fijaste en el ojo ajeno y... entonces miré y dije yo, hostia, digo, a ver si es que está yendo por los logros tal, y llevaba creo que 7 o 8 logros más que yo, entonces tenía realmente mejor tenía mucho. Pepino, ¿no? O tenía más tiempo libre también, qué suerte, ya que empecé a trabajar. ¡Ole! Casi muero hoy. No has muerto, tío. No, estoy aquí. ¿O no? Casi mueres, ¿qué pasa? ¿Te has metido en una sesión de 6 horas a God of War Ascension? No, he intentado cortar. Eso está bien para morir de aburrimiento. He intentado que Murcia se deshidrate. Y solo puedes beber Estrella Levante. Qué bueno. Sí. Por cierto, ya tengo todos los tickets para ir al concierto gratuito de M83, Second y no sé qué DJ. El día 2 de mayo, creo que. Ok. Bueno, te hago un resumen entonces de BioShock. Argumento: es necesario jugarlo. O sea, yo pienso que es lo más grande que he visto en mucho tiempo. Hay gente que lo ha criticado, ¿no? Porque esos argumentos ya lo hemos visto en películas, en series, como comentaba el caso del Black Ops, ¿no? Con el Club de la Lucha. Claro, si yo te dijera, es como esta película, te jodo totalmente el juego, ¿no? Pero es que es que aunque haya salido en cine, haya salido en serie, o hayas visto ya ese argumento en un libro. Nunca se ha visto en un videojuego. Entonces a mí me ha encantado. Me ha encantado, aparte de que como me gusta mucho ese mundo, esa historia, pues vamos, necesario jugarlo. Que para los amantes de la saga, sobre todo los que les gustó el primero, porque el segundo tal, pero... Lo mejora totalmente. El segundo también me gustó a mí. Es que te hace un giro totalmente del primero. O sea, el primero había un giro muy grande, pues este hay un giro espectacular, bajo mi punto de vista, vamos. Es más, la gente está deseando en el foro, yo estoy esperando que a la gente se la acabe ya a Tyler, ahora mismo he convencido al Chicho que se lo compró y le dije que jugara ya, íbamos a hacer un grupillo o un post avisando el spoiler para poder hablar del final, sí, porque sí. En internet todo el mundo como muy loco e investiga, pero como cuando la gente vio Matrix y todo eso, es que eso mola, o sea, aunque te tires una semana solamente viendo eso... Merece, hablando de eso, está guay. Que un juego te haga eso, dice mucho. Pero recomendable 100%. Sí, y lo malo es que... Bueno, lo bueno es que todo lo que hace muy pocas cosas, comparado, por ejemplo, con BioShock 1. Estamos hablando de BioShock 1, era 2007, estamos en el 2013. Yo no veo una evolución. O sea, es más, han recortado muchas cosas, han recortado secundarias, han recortado realmente personajes ahí... interesantes, 4. ¿Sabes? Tú, Elizabeth... y 2 más. Es que es una putada para mi punto de vista, pero esos personajes son la polla, ¿sabes? Es un shooter. Se te ha olvidado un poco la exploración, es un poco... un poco meh, ¿no? ¿Sabes? Pero el shooter está muy guapo. Por lo menos el nivel que he jugado está muy chulo. Sencillote sí, porque no tienes ni cobertura ni nada, ¿no? Pero hasta que llega un momento en que Elizabeth puede... ayudarte poniéndote unas torretas, unas cosillas. Sí. Entonces eso mejora un poco la estrategia, pero eso a lo mejor llega en la hora 15. O sea, en la hora 8, ¿sabes? Entonces... ¿Habrá siguiente BioShock Infinite? Puede haberlo o no. Es que este final es muy concluyente. Te deja ahí, sí, no, ¿no? Este final es muy concluyente, pero te deja abierto a otras opciones. Quiero decir, muy sí bien o no. Hombre, estoy deseando pillarlo. Hace un momento lo comentaba aquí con Pablo, que le tenemos unas ganas tremendas. En cuanto veamos que está medio tal de precio, plof, no te va a defraudar. Sí, hombre, si te pones a analizarlo punto por punto, como te digo yo, los puntos son muy buenos, pero es un juego muy sencillo, sí, que engloba una gran historia y todo lo que hace lo hace muy bien. Esa es mi muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues no, la verdad es que... Dice no que se quita la ropa, la chica. No se quita la ropa. ¿Vale su precio de salida? Sí, merece la pena, sí, porque es bastante rejugable y bueno, hay un pase online, ¿cómo se llama? Un pase temporada que van a sacar 2 o 3 DLC, es decir, vamos, que va a ser que lo puedes jugar varias veces. Muy bien, pues me quedo con los dientes largos y una gana de jugarlo, sí. Que te cagas, colega. Bueno, A ver, ahora tienes la opción, Sergio. ¿Te puedo llamar Sergio? Te puedes llamar negro, sí. Bueno, tienes la opción de hablarnos 5 minutillos rápido de Hitman o esperarte a más adelante, lo que tú quieras. Yo sé que está en un preview. ¡Claro! Esto es como los trailers, preview de Hitman Absolution. Ya, pero una no, preview no, de algo que ha salido. Es una putada, porque es como, cómpralo, ¿no? Porque mi frase sería, cómpralo, cómpralo, cómpralo, cómpralo. ¿Pero por qué? Sí, además, pero sí que sale gratis ahora. Precisamente hoy ha salido una rebaja en el PlayStation Plus de este último y los anteriores, con lo cual... Ah, bueno, que si hay una versión HD. Claro, si alguien se lo estaba pensando y ya sabe que para el mes que viene sale gratis en el Plus, pues joder. A lo mejor da tiempo a jugarte por 5 pavos, creo que han salido los anteriores, cada uno de ellos, pero yo lo estaba mirando. ¿Tú lo has jugado, no, Pedro? Y... Si jugaste. Eres Plus, te salen a 10 pavos los 3. O sea, de puta madre. ¿Cuántas cervezas nos vamos a ver en tus 15 segundos? Eran 5 pavos. Sí, cada uno, sí, ¿no? Muchas. Pero si te compras la trilogía, está a 12 con un 10%, más o menos. Y aparte puedes compartirlo, guárdate. Me lo estoy pensando, me lo estoy pensando. Yo lo tengo en PC, pero todavía no lo he jugado. Es medio pereza. He estado mirando también en la oferta esa que ha salido hoy y sale también con Sleeping Dogs, sale el último Hitman con Sleeping Dogs por unos 30-32 pavos, me parece que sale. Lo que pasa es que claro, Sleeping Dogs a esta altura lo tiene ya casi todo el mundo. Lo hemos tenido gratis y Hitman va a salir gratis. Hitman va a salir gratis, con lo cual 32 pavos, pues bueno, para el que no lo tenga, pues... es una buena opción. Mira, lo voy a vender de una forma muy rápida. De los tres juegos que... bueno, de Bioshock Infinity, Tomb Raider y Hitman... El que más me ha gustado, el que más he disfrutado, que no va a tener las mejores notas, porque seguramente si miráis Metacritic y tal, va a ser de los tres que más abajo esté. El que más me ha gustado y volvería a jugar sería Hitman. Me ha encantado. Me ha encantado la hostia que te da y los gilipollas que te hace sentir. Un juego difícil. Lo he jugado hay 5 niveles en el cuarto. Porque el último nivel no tenía ni brújula ni nada, se llama purista. Y es como, vale, es la primera que juego con Hitman. O sea, realmente quiero tocarlo. Y te hace sentir gilipollas porque los fallos que haces los haces tú. O sea, yo le he echado 28 horas, ¿eh? Dios. 28 horas para completar la primera vuelta. Y merece muchísimo la pena. Increíble. Los gráficos espectaculares. Los jugué en PC, pero con la calidad de Play 3, porque tenía la gráfica jodida. Y a poner un poco más arriba petada. Y se veía de puta madre. Es decir, en Play 3 ahora que lo regalan, se ve bastante, bastante chulo. Uh-huh. Aparte, son unos escenarios muy pequeñitos, que eso es la pequeña crítica que le puedo decir. Pero claro, escenarios pequeñitos que me tardo 2 horas en pasármelos. Porque los repito 20, 30, 40, 50 veces. Porque quiero hacerlo perfecto. Y cuando lo haces perfecto, hay un sistema de puntuaje arriba. Tienes varias maneras de pasarte una pantalla. Y tú siempre vas a... Lo puedes hacer a lo kamikaze, ¿no? A los Call of Duty, pegando tiros, tal. Pero terminas la pantalla y pone menos 5.000. Claro. Y tú dices, joder, si la media estaba en 5.000 y el máximo puntuaje son 13.000, es que, vamos, me acaba de insultar, ¿no? Entonces, te incita mucho a que lo hagas en plan sigilo o a lo mejor sin matar, o matando a la gente y luego escondiendo los cuerpos, matándolo con un rifle francotirador, matándolo envenenándolo, vendiéndole droga, haciendo pasar como su camello y venderle droga y hacer que muera, poner una bomba en un coche de policía porque hay una alarma, la gente se acerca ahí, está muy bien. Tirarlo por una cantilada, estoy hablando de la primera pantalla, ¿sabes? Después del tutorial, un pasote, todas las cosas que puedes matar al primer tío que se llama The King, ¿no? O algo así. Está chulísimo. Bueno, y cuando empiezas, después del tutorial, que dice el tutorial, bueno, pues es un poco flojete, ¿no? ¿Tal? Empieza y ves ahí como una multitud de gente, de 200 personas moviéndose, y tú vas andando, y joder, que no puedes andar más rápido. Y dices, coño, ¿cómo que bien mueve esto las consolas actuales, ¿no? Están chulísimos. O sea, no es. Se puede mejorar, lógicamente, pero el Square Enix hace muy buenos trabajos gráficos. Joder, ¿y nos va a dejar con los dientes largos? Y solo quería hacer un pequeño resumen. Bueno, esto es, en vez de un calientapolla, un calientajuego. No me lo gigan. Sí, este comentario es un calientajuego. He calentado para que luego siga comentando. Yo estoy deseando que llegue al 1 de mayo para pillármelo. No, que sale miércoles. Siempre sale miércoles. Y a partir del 1 de mayo, ¿no? Es que es miércoles, el 1 de mayo. ¿Es miércoles? Bueno, miércoles. Pero ni lo has mirado. Todos los 1 de mayo caen miércoles. ¿Pero qué dice? Deberían caer el miércoles. A mí siempre, a mitad de semana, descansa un poco. Pues sí, tanto, joder. Que el resumen, en fin, para no, el principio, lo que te voy a contar, es un juego que si te gusta jugar, disfrutarlo, te gusta que te dé hostia, es decir, que diga, hostia, es que he fallado, pero es que he fallado tú, porque te lo dice claramente, merece mucho la pena. Y aparte, 27 horas que le he echado, muy chulo. Y aparte, tiene un multijugador que es como lo llaman, como muy parecido al Dark Souls, ¿no? Porque es como una especie de contrato, es un multijugador solitario, por decirlo así. O sea, no se parece nada al Dark Souls. Coge Arzan, que por ejemplo jugó, y se hace una misión de la del juego, pero en vez de elegir al enemigo que tenemos que hacer, elige a tres personajes aleatorios, un personaje aleatorio de un NPC que se llama, entonces lo mata, pero de una manera. Entonces tú tienes que seguir, haces como cuando juegas al burro, o sea, que tienes que hacer lo mismo cuando juegas al baloncesto, tienes que hacer la misma bandeja, lo mismo, tienes que hacer, intentar hacerlo lo mismo igual que él. Entonces, a ver si consigues el mismo puntuaje o incluso más. Está muy chulo. Y ya para ir terminando. Se juega muy bien con mando, ¿eh? Con el stick en la mano. Sí. ¿Qué te iba a decir? Pues hay gente que juega con dos sticks, ¿eh? Sí. Y muchos botones. Un dual strush. Me callo. La cerveza, Pedro. ¡Nene! Menos otra, dime. ¿Has escuchado algo de música? No, la verdad es que no. Estoy hasta los cojones de la música. ¿Hay dos coches? Sí. ¿Qué has visto? La última que me gustó mucho, Amor. Hostia. La película esa. Ay, tío, una semana después de quedarme solo, me dice: Mare, te invito al cine. ¿Qué película más veo yo? Amor. Y Mare, ¿estás bien? Y yo: sí. Es de una pareja que llega viejo y se quieren, tío. Yo te adelanto. Yo no llegaré. Nunca me pasará. Yo te adelanto que. Yo nunca querré a nadie. Moriré solo. A ver una película muy diferente a la tuya que se llama Evil Dead, que es Posesión Infernal, la versión de 2013. Y todo lo contrario al amor. Pero bueno, ya hablaré de ella en mis próximos 15 segundos de gloria, en el próximo programa. Yo lo que aconsejo, una última película que aconsejé a Lab Bebop y parece ser que le gustó muchísimo, es La historia de un marginado. Tomamos nota. Sí. Fermín, te toca. Pues nada, hace un par de programas que no vengo y en realidad me ha cundido bastante el tiempo porque tengo aquí 5 títulos de PS3 que, pues, 4 de ellos me los he terminado prácticamente. Bueno, 3 enteros, uno lo tengo a la mitad y el otro casi que también. Y bueno, ahí como he estado unos días trabajando fuera de casa. Te lo voy a reservar para mis 15. El quinto, ¿vale? Me lo reservo. Le damos entre los dos. No me creo que este te lo hayas terminado. No, ese no, ese es no. Es imposible. Ese no, pero vamos, ahí vamos, vamos, ahí vamos. Vamos en ello. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, vamos a empezar por un título que la verdad que yo no daba un duro por él, que se llama Split Second Velocity, que me salió por 8 pavos en Zavi, o sea, aquello que lo vi dije, hostia, 8 pavos un juego, pues me lo voy a pillar a ver qué tal, de coches, que ya sabes tú que a mí los de coches me molan mucho. Uh-huh. Y coño, pues mira que te diga que parece un título que tal, pero es bastante bueno, bastante potente. Me sorprendió porque es un juego que en principio se supone que lo ha hecho Disney o es producido por Disney, digo, un juego de coches de Disney y tal, que esto aquí qué pasa, ¿no? Pero ya la banda sonora y los gráficos de inicio ya apuntan maneras, ¿no? Y se trata de un juego al estilo, se podría comparar un poco con el rollo Burnout, de esto de coches de carreras, pero con destrucción de por medio, ¿no? Con mucha hostia, mucha leña, ¿no? Y tenemos, pues, un modo temporada que en realidad es bastante largo. Yo he llegado a contar 72 carreras y son 12 episodios. 72 carreras que las puedes rejugar todas las veces que quieras hasta sacarte el oro, con lo cual tiene una cantidad de horas importante. Yo me saqué el oro en todas las carreras. Yo lo tengo también, lo tengo, pero yo no sé. ¿La has sacado el oro en todas? No sé si... ¿Cuánto tiempo? 18 horas, por ahí habrá andado la cosa. No lo miras. Se ha cundido el juego, ¿eh? Joder, yo pensaba que le eché 36 horas 40, macho. Me contaba, sacaba una carrera por día, ¿eh? No, hombre, sí que es cierto, sí que es cierto que hay algunas muy difíciles, pero a medida que vas avanzando, como vas desbloqueando créditos, pues los créditos te van dando coches mejores y con los coches mejores, sí, pues la cosa varía bastante, ¿no? Uh-huh. De hecho, van incluso por categoría C, B, A, doble A, etcétera, o A más, y funciona muy bien. Este juego está basado como en un programa de televisión, ¿no? Como... Sí. De hecho, hay antes de cada episodio hay una especie de narración. Pues de hecho es un narrador de estos, pues no sé si era el del Precio Justo o alguno de estos de la tele conocido, sí, que te presenta un poco el plató por donde vas a correr, bien si es un puerto, bien si es un antiguo aeródromo, si es una presa, hay distintos, o un canal de estos rollo Terminator 2. Sí. Mira, alguien llama a la puerta. ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora después lo descubriremos. Pues eso, en este modo de en esta presentación de cada episodio, estilo programa de televisión, pues te das cuenta de lo que te vas a encontrar más o menos, ¿no? Te hacen la presentación así un poco de los peligros y las cosas que te vas a encontrar. Yo jugaba solamente al modo temporada, el modo online y todo eso no lo he tocado, ¿no? Pero el modo temporada, ya te digo que son... Ya, también es que aparte los trofeos y todo eso que vi no me molaron y dije, esto va a ser aquí un coñazo del copón y pasando un poco de todo este rollo porque si no... Me voy a ir mucho, ¿no? Pero ya te digo, 72 carreras, 12 episodios, yo creo que calculo que unas 18 horas, 16, 18. ¿Divertido? Muy divertido, a mí me ha gustado mucho. Yo te digo que por 8 euros, yo creo que es el mayor acierto que he tenido en Play 3 de momento, porque siempre paga algo más, ¿sí? Siempre paga algo más, siempre paga 15, 20 y tal. A mí el juego me sorprendió muchísimo. Yo siempre se comparó porque salió a la vez el Blur y el Split Second. El Split Second salió mejor parado, pero claro, al salir al final los dos a la vez... Ninguno de los dos juegos realmente tuvo su éxito merecido y al final las dos compañías cerraron casualmente. Joder, ya. De hecho, es un título que no sé si en Alcampo o en Carrefour o algo de esto lo vi por 50 pavos, con lo cual es un título que lo puede encontrar bastante más caro, ¿no? Chicos, pocas veces os vais a encontrar sorpresas como esta. A ver, ha aparecido Salva Spin por la puerta, pero. Salva, salúdanos. A ver, dinos algo. Hola. Bueno, de repente Salva aparece con una morena espectacular y nosotros... ¿De qué estábamos hablando? Pues, de velocidad, de Split. Estábamos hablando de... ¿Qué nos has traído en tu BMW? Esto de había que traer algo... hablábamos de cervezas, patatas, pero madre mía. Es mejor que la cerveza. Vale, vale. Bueno, esta mujer se llama Nadia. Eso, justamente, que se presente, que esta mujer controla de videojuegos. ¿Controla de videojuegos? A ver, acércate. ¿Sí? Videojuegos, qué malas personas que son. Mira, a ver, bueno, siéntate. Yo no controlo de videojuegos. Bueno, a ver, preséntate un momento. Mira, Fermín estaba en sus 15 segundos, nos estaba hablando de un juego que se llama Split Second Velocity. Sí, lo juego todos los días, vamos. Bueno, cuéntanos un poco de ti. Pocas veces tenemos aquí invitadas tan distinguidas, hombre. ¿Pero qué quieres que cuente? Que, aparte de que te odio... Sí, muchas. Por ejemplo, ¿cuál es tu favorito? Soy mucho de juegos de velocidad, Need for Speed, por ejemplo, me gusta muchísimo. Ajá. Y la más loca que puedas conocer de mujeres, creo que no hay ninguna tan loca como yo por el Tekken. Por el Tekken, mola. Sí, mola. Me gusta mucho dar. Me gusta mucho dar. Entonces, Salva, ¿a ti te gusta mucho recibir o qué? Hombre, yo también sé que dar. Vale. Y el sin estar, la última fiesta que hicimos. Y el bueno, sin estar, que siempre me gana Pablo. Nadia es tipa dura, es de los rivales más dignos que he tenido en sin estar. ¿De hardcore gamer? Sí. Pero me ganas, así que no sirve de nada que sea dura. Bueno. Bueno, Fermín, venga, vamos a seguir hablando de Split Second. Pues nada, tenemos, ya te digo, un juego bastante entretenido. Si te gusta el modo, pues, así al estilo Burnout, el rollo de coche, pues bastante chulo. En esas 72 carreras tenemos bastante variedad. Tenemos la típica carrera normal y corriente. A mí la que me gusta igual mucho la del aeropuerto. ¿Te acuerdas? Estaba de puta madre. Sí, sí, había unas zonas de aeródromos que estaban muy completas porque, bueno, ahora contaré alguna cosita más, pero en este modo carrera, pues lo típico, carrera normal, luego el modo eliminación, que es pues a tonto el último se va eliminando. Sí, tienes razón. El modo detonador, que es a vuelta rápida o contrarreloj, como sí, se conoce. Sí, conocería, sí, ¿no? La eliminación. Sí. Hay uno que es una gran putada, este ha sido de los que más me ha costado, que es ataque aéreo, que eres tú solo contra un helicóptero que te va lanzando misiles desde arriba. Jodidísimo, y tienes que ir esquivando los misiles como puedas para ir pasando ¿Llegaste a encontrar la técnica, tío? Porque me costó muchísimo entender. Sí, sí, yo este me lo he llegado a pasar ya cuando avanzas mucho con los créditos y tienes coches muy potentes, sobre todo de fuerza, porque tiene una barra de fuerza muy grande. O sea, las camionetas, hay unas camionetas bestiales de grandes. Con eso son los únicos con los que te lo puedes pasar. Vale, pues sí. Con eso, con los coches más veloces, porque con la velocidad pasa. Claro, yo recuerdo de jugar con el último que gané. De la última prueba, el más rápido. Sí. Y jugar un poco el freno, correr, velocidad, no intentar chocarte. Yo recuerdo que era mucha velocidad, es decir, pasar los misiles para antes de que cayeran prácticamente pasaba. Sí, sí. No sé si es el principio o ya cuando un poco más avanzado en los de ataque aéreo, que puedes devolver los misiles, sí, ¿verdad? Sí, hacia la sexta episodio cambia y se llama Venganza Aérea. Ah. O sea, ya en vez de zumbarte el helicóptero a ti, también te sigue zumbando, pero tú le puedes devolver los misiles. Sí, tienes que hacer una, no se me acuerdo si algunas pruebas, algún ganártelo, ¿no? Sí, aquí pues, la gracia del juego es que a medida que derrapas o hace adelantamiento o coges rebufo, creo que era rebufo, derrapar y adelantamiento, me parece que eran esas tres cosas, pues vas rellenando la barra que tienes debajo. La barra tiene tres tramos, ¿no? El primer tramo pues te devolvería un misil en este caso. Uh-huh. Pero si llenas los tres tramos, le pegas un misilazo gordo al helicóptero y a lo mejor en tres tramos de esos, en tres misilazos, te lo cargas. El típico juego de coche, ¿eh? Sí, sí. Joder, qué guapo. Me encantó esa parte. Tiene, bueno, muy tiene difícil, esa pero... venganza aérea y el ataque aéreo, que uh-huh. son los dos diferentes, ¿no? Y luego tienes el modo supervivencia, que el modo supervivencia también está muy chulo. Es en el canal este que he mencionado antes, rollo americano, rollo Terminator 2, ¿no? Ese uh-huh. canal gigantesco por donde se hacían carreras de coches. Ah, Dan, sí, sí, qué chulo. Pues ahí te encuentras un camión que va tirando barriles y va tirando barriles explosivos. Tienes que ir esquivando barriles y adelantando camiones. Ese es el juego que más me gustaba en online con mis colegas. Nos lo compramos todos a la vez. Y el modo de juego que más nos gustaba era ese, el de los barriles, el de los camiones. Es súper difícil, es súper difícil. Aquí también lo que necesitas es un coche muy, muy rápido para ir adelantando todo lo que puedes y esquivar todos los barriles sí, sí, que sí. puedes. Aparte, te vas haciendo como combos, ¿no? Cada vez que superas un camión, sale por uno, luego por dos, por tres, no sé cuánto. Entonces vas puntuando. Super, el que va primero, que menos se choca, el que más puntúa, lógico, pero es que es un vicio, ¿no? Por X tal, feo, por tanto. Sí, sí, aquí tanto en ataque aéreo como en supervivencia lo que cuenta es la puntuación. Y son modos que parecen a priori sencillos, pero que enganchan bastante, son muy, muy entretenidos. Y al final de cada episodio tenemos una carrera de élite que corres contra los mejores de ese episodio, supuestamente, ¿no? Que eso, pues bueno, es un poquito difícil, pero bueno, tampoco tiene mucho. Realmente mucho al final clean. Este juego, feo. No se ha vendido mucho, pero es que lo tiene todo, ¿no? Porque tiene una variedad espectacular, no es la típica de drifting, ¿no? Luego rally, luego carrera en grupo y luego contra el no, aquí tiene una locura, es un locurón de juego. Y aparte tiene lo del Most Wanted, ¿no? Es decir, la carrera de élite, o sea, tienes que ganar 10 carreras a los 10 mejores del... Joder, yo creo que lo tiene bastante todo. Aparte, unos graficazos muy chulos. Yo lo que sí he echado mucho de menos, la mayoría de las veces era un nitro o algo que te impulsara un poco. Porque a veces, como que te sentías un poco ahí desprotegido cuando te adelantaban por rebufo, por lo que fuera, te adelantaban y decías, joder, ahora cómo los pillo, que me han pasado echando hostias, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre entonces, pues se echa un poquito de menos. Pero sí que es cierto que con esas barras que ya te digo, que derrapando con rebufo, etcétera, vas cargando, pues puedes abrir atajos. Y sobre todo, lo mejor que tiene el juego es zurrarle a los otros. Con las barras, a medida que vas cargando la barra, con una sola carga de la barra puedes tirarle, si hay un helicóptero, tirarle un misil, que se caiga un pequeño puente, que se caiga un depósito de agua o algo. Sí, y te en unas zonas determinadas, ¿no? De la pantalla. Sí, y vas destrozando los enemigos, ¿no? Esto es muy estratégico, ¿no? Tienes que jugarte la pantalla una, dos, tres, cuatro veces para aprenderte dónde están los mejores sitios y saber si vas a tirar el nivel 1 o el nivel 3, el atajo. Hostia, yo en el atajo, ¿te sacas el logro de cargarte a los 8 contrincantes, 7 o 8 contrincantes? Sí. Cuando tienes un atajo, que tiras un puente, claro, tiras un puente y unos edificios, tú tienes que poner como en el octavo o el primero y tirar ese atajo. Entonces, claro, tiras ese atajo y te cargas a todos los que hay detrás. Es que hay algunos guapísimo. Que son brutales. Tiras una torre entera, un rascacielos entero, lo tiras sobre todo una parte del circuito y te cargas ahí a todo el que es como por delante. Un super show de la televisión. Eso los puedes hacer con la barra entera cargada. Si no tienes la barra cargada, no los puedes hacer. Otra opción que te da con la barra cargada es cambiar el tramo del circuito, con lo cual hay veces que tú estás haciendo un circuito y en la segunda vuelta le das a cambiar circuito y te cambia el circuito por completo y también te carga un montón de peña. Entonces, tiene una variedad bastante, bastante interesante, ¿no? A medida que vas avanzando, vas desbloqueando los coches y los circuitos con los créditos, con lo cual la cosa, pues, o sea, nunca te va a resultar... aburrido o monótono, ¿no? Pero aquí siempre vas con coches, ¿no? No es como Motorstorm, Apocalypse, que son coches. Además, la mayoría de ellos suelen tener el nombre italiano, sobre todo los deportivos, mucho Andretti o no, Cobretti o algo así, Cobretti y tal, hay unos nombres ahí un poco rollo inventado, ¿no? Pero muy chulo. Además, son unos deportivos de la hostia y luego tienes los de fuerza mayor, que son camionetas al estilo americano. Que también molan bastante. ¿Es posible sacarse un platino aquí o...? Chungo. No, yo el online. Chungo. El online te jode todo. Sí. Yo lo intenté, me saqué todo lo offline, le dediqué muchísimas horas, y el online lo intenté y dije que es imposible. Por la gente, o por el lag, o por la gente muy chetada, es imposible, vamos. No sí, me hace la pena. Yo me habré sacado un 60% o 70% de los trofeos como mucho, pero vamos, el online es que tiene una pinta jodidísima. Tiene una pinta muy chunga. Pero es muy gratificante, aunque solo saques los logros... por 8 pavos, esto es un título, 8 ahora, si está todavía en Zavi, puede andar en torno a 10 para equipos también. Yo lo juego en PS3, pero vamos, es muy recomendable si te gustan los coches, claro. Uh-huh. Y bueno, más cositas que tengo por aquí. Traigo una novedad, una cosita aquí que ha salido relativamente hace poco. A ver cómo hablas de él, que... Y que la otra vez, pues... ya le diste palos, le diste palos. Sí, sí, le di palos, pero que la verdad es que no me gustó nada. Te pusiste el nanotraje y empezaste ahí. Y sinceramente este tampoco es que me haya resultado muy, muy bonito, pero bueno. Lo he jugado aquí con el corazón, con todo tipo de, de objetividad aquí, de todo lo que he podido, pero bueno... El título es Crysis 3, que ya os digo, es bastante nuevo. Y no te gustó, No te gustó terminar de jugarlo, ¿no? De guardar la partida. Sí. Bueno, pero me lo pasé también, me lo pasé. Y bueno, este también me lo he pasado. Y bueno, tenemos aquí una evolución del juego. Tengo aquí con un amante de Crysis 2, Pero bueno, no pasa nada. Yo insisto que no es mi tipo este tipo de juego. Totalmente. Porque es que no... O sea, ya cuando lleva un rato es que no me seduce y me resulta un poco aburrido, pero bueno. Ya te digo, una pequeña evolución del juego anterior, ¿no? Y aquí pues tienes que ser más sigiloso, porque en el anterior sí que te podías liar a mamporro, o como yo dije, pasarte muchas zonas haciéndote invisible y pa'lante y adiós con Dios. Pero aquí no, aquí sí que hay zonas enteras, pues rollo fábrica, etcétera, donde tienes que hacer... muy esconderte y ser muy sigiloso, porque además te cepillan que da gusto. ¿Qué nivel que te la parece puesto mentira, creo que fue en medio. ¿Y el jodido entonces? Pues algunos tramos sí, algunos. Guay. Hay otras zonas que es como un paseíto por el campo, y nunca mejor dicho, porque el juego se desarrolla en, no sé, en 2048 o 2050, por ahí, y de nuevo en Nueva York, pero esta vez se ha convertido todo en una selva. Pero porque la agricultura es lo que se lleva en ese momento. Quiero decir, ¿tú crees que es un potencial que la comarca, el campo de Cartagena tenga un exitazo? Mucha gente amante de los nabos. Lo que pasa, estaban pensando en el porno retro, que eran selvas, tío, entonces inspiraron con el sí. Imagino a todos los hipsters de América pensando en eso. Ahora mismo no recuerdo muy bien exactamente por lo que era, pero creo que era porque cuando acabó el rollo del 2, que echaba a los alienígenas, te los cargaba y tal... ¡Oh, spoiler! Me cago en la mano. Hostia, no. Bueno, matabas a los malos, pues... Ahora también querrás contarnos cómo acaba Super Mario. Pues no lo sé. Tan. Ese se me ha olvidado. ¿No? ¿Con final feliz? Al menos. Venga. Depende de la versión que veas. Bueno, sí. Me ha bloqueado. Bueno, pues imagino que algo pasó ahí, alguna. Porque es que sí que es cierto que muchas veces me resulta muy difícil comprender incluso lo que dicen y la trama que manejan, ¿no? Entonces, pues puede que algunas cosas me haya perdido un poco. Pero bueno, pues parece ser que algo pasó y la ciudad, pues, resurgió, pero de otra forma, ¿no? Y se pudo reconstruir, pero sí, ¿no? Quedó como abandonada, ¿no? O sea, eso puede bastar con leerse el argumento, la verdad. Pero yo ¿Sigue siendo el mismo personaje? Sí, protagonista, señor. Tenemos aquí a Profe. ¿Sigue siendo el amigo Profe? Sí, señor. Poder. Que usa su nanotraje aquí con dos cojones, porque sí, el nanotraje pues tiene sus funciones. Hacerte invisible, armadura total esta, y bueno, pues luego tus pistolicas y tal. Velocidad máxima. ¿No? Sí, sí. ¿Te pones la música, la voz de femenina voz, o de hombre? Pues a mí solo me daba la opción de hombre. Hostia, ya no sé si siempre ha sido en PC, siempre has podido cambiar. Yo creo que en PS3 ya no lo sé. Ahí me daba. De hecho, alguna vez me equivoqué. Lo puse en italiano, pero es que no llegué a. Por como te sale un chorro de idiomas, pero es una docena. Pero vamos, me salí y lo volví a poner en español. Tampoco quería rayarme mucho. No, claro. Pero bueno, aquí la modalidad, que bueno, eso ya se puede ver en la portada, lo especial que tienes es que te dan un arco. Oh, te además, un arco. Una cosa súper divertida es que en la edición limitada decían, con acceso directo desde las primeras escenas al emblemático arco. Ya, pues yo a mí que me perdonen los seguidores de la saga, tío, pero a mí me parece una auténtica mierda que en 2048 te den un arco. No me jodas, pero tío, de hecho, no me estamos jodas. En la generación del arco. No, Lara Croft. No me jodas, pero un arco que tiene rayos, que tire fuego o algo, pero no que tire flechas normales y corrientes. Flecha explosiva, seguro. Hay una flecha explosiva, una flecha que electrifica, que es buena para cuando hay agua, pues si no hay agua te comes un poquillo así los mocos, y una flecha normal. Con lo cual, yo he usado el arco, pero recuerdo que había un trofeo de matar 10 tíos con cada flecha del arco y no me lo he sacado. Pero se desarrolla en 2048. El arco es como un francotirador. realmente. Al final es como un fusil de francotirador, pero... No, porque cuando llega a cierta distancia no llega al arco, no llega. Pues entonces más como realista, ponga, ¿no? Como te pongas muy lejos, lo que tienes que sacar es el rifle de francotirador y... ¿Que y también lo tienes? Claro, oh, claro. Claro, vaya entonces... Sí. Vaya fail, pero yo lo jugaré con arco, no ¿eh? No sé, yo lo siento encanta, mucho. Y sí, hombre, claro, pero... El arco de Aya Malay, no sé, ese sí que era un arco ahí, de verdad. Ahí te digo una cosa. Iba, tenías que ir recogiendo las flechas. Qué guapo. Porque como de los 3 o 4 solo... Pero de los que se clavan también de los tíos, ¿los sacabas? Claro. Pero la animación no estaría. A ver, pregunto. La recogía, salía un brillito y decía, no, ha recogido una flecha. Está de puta madre. No, no. Sí, sí, yo sobre todo lo digo porque es que me parece una época poco apropiada para sacar un arco. Es decir, si tú juegas un Call of Juarez que está ambientado en el oeste, o un Skyrim que está ambientado en época... O Far Cry que está en una isla y te tienes que apañar también, que también. Tomb Raider. Pues mira, lo entiendo. Pero un tío que lleva un traje de no sé cuántos millones de dólares que se supone que es la hostia bendita y le das un puto arco... Bueno, lo siento mucho por los seguidores, pero yo no me ha gustado nada en ese sentido. La verdad pero que luego en realidad el juego es una puta maravilla en arte gráfico. Los escenarios son espectaculares. Yo iba con la boca abierta por los escenarios. Eran selvas y trozos en los que veía algunos edificios, veías tal. Pero es que era cojonudo. Decía, joder, esto se han gastado aquí una pasta y un curro de la hostia. Porque es que muy bien. ¿Han notado ralentizaciones? Digo no, porque ya juegan PS3, ¿no? Sí, sí, la, eso, no, la verdad que no. Supuestamente es un port de PC. Yo no le he visto nada. Una duda que tengo yo al respecto de eso. Sí. Battlefield 3, por ejemplo, en PlayStation 3, hacía agua a nivel técnico por muchos lados. Sí. ¿Aquí has encontrado eso? ¿Has llegado a ver cajas de zapatos o cosas así? Sé que estoy troleando ahora mismo a Battlefield 3 en Play 3, pero... Hombre, cajas de zapatos... No sé a qué te refieres. Nivel gráfico no, de pifia claro, a pifia no, a nivel de, gráfico. Esto de decir, coño, aquí se ha quedado súper corta la consola. De decir, aquí, no, coño, para esto que hubiesen puesto otro efecto, hubiesen hecho algo distinto. ¿Sabes una cosa? Ahora contestar. ¿Sabes cuál es una puta mierda interactivamente y físicamente de videojuego? ¿Cuál? Bioshock Infinity. Es muy bonito todo, todo muy acartonado por una luminosidad, muy brillo, muy no sé cuánto, pero no puedes interactuar con nada del escenario. ¿Puedes destruir las bombillas? No. ¿No? ¿En Bioshock Infinity? Yo creo que no. Estamos acabados. Bueno, Crysis. Qué mínimo, ¿no? Yo, hombre, a nivel gráfico a mí me ha gustado mucho. A nivel gráfico, a nivel de escenario. También es cierto que me ha parecido más corto que el 2. Me ha parecido más corto. Yo no sé si es que el 2 se me hizo pesado. O te ha hecho un pro. Yo creo que en 12 horas o por ahí me lo ventilé. Yo pues creo que no mucho. Está bien, ¿no? Sí, pero... Sí, el 2 más largo, sí, tienes razón. El 2 me resultó. Incluso en el 2 recuerdo que había misiones en la ciudad bastante difíciles. Aquí, ciudad, pues te encuentras poquito a poquito. Hay algunos trozos de edificios derruidos que tienes que subir. Muy a oscuras, ponerle nanovisión, que es pues como la cámara nocturna. Así un rollo parecido, ¿no? Con visión de... para ver los cuerpos, las zonas calientes y todo esto, y sí que hay que ponerla porque no ves tren un burro, pero vamos, por lo demás está muy currado. ¿Hay una pequeña evolución del personaje? Y digo pequeña, pero claro, supuestamente, nada más iniciar el juego, supuestamente te han tenido encerrado ahí en una especie de, pues, no sé si una especie de cámara de congelación o algo, con lo cual eres prácticamente el mismo tío pero 20 años después, te han sacado de la cámara y tal. Sí, los rivales 5 o 6 horas después tienen mejores armas o siempre ya empieza a yo, la primera hora, segunda yo hora iba pescando todo lo que pillaba por ahí, pero en realidad cuando una arma me funcionaba pues pocas veces la cambiaba, con lo cual claramente en eso es una historia plana lo que es la evolución sí, del personaje. Sí, porque por ejemplo en el 2 hay claro, casi hay, la tercera parte es complicado también. Claro, hay una serie de enemigos en el 2 que son parecidos a los malos estos de Robocop, que eran así muy cabezones y altos, con las patas así, parecían como pollos, pero altos, sí, ¿no? Sí, los bichos ahí un poco raros. Pues estos salen también aquí en el 3. ¿Y cómo te los cargas? Pues igual que en el 2, con el bazooka. Hay que meterle bazooka, bazooka, bazooka y pa'lante, ¿no? Con lo cual, pues... O sea que en ese sentido hay poca evolución. Son jodidos, la verdad. Igualmente luchas contra los alienígenas, como ya bien he dicho, y contra Zell, ¿no? Que es una especie de ejército que son los que dominan, los que manejan el cotarro. Y tú ahí pues vas un poco ahí como en plan pues mercenario, más bien revolucionario, ¿no? Una cosa ahí que vas a hacer la guerra por tu cuenta, ¿no? A intentar solucionar el problema con el rollo alienígena, pues a tu rollo. Pero no tienes pero un equipo ahí, un típico jefe como había el 2. No, tienes un amiguete rebelde. que es el que de vez en cuando aparece y te ayuda o aparece y te dice algo, y tienes una chica también que por se conecta. Nunca ha sido creíble por, eso, pero, o sea, en plan, pero, mira, somos como en Assassin's Creed, ¿no? En plan, somos un equipo revolucionario de tres personas que tenemos la última tecnología y controlamos, es un poco raro, ¿no? Sí, no, un poco, pero, un poco creíble, caso, ¿no? Y mira que lo he jugado, muy americanado, que lo he jugado, ¿no? Totalmente solo, es decir, que no había nadie que me molestara en nada, pero es que el argumento había veces que no me enteraba bien, era, me parecía muy sí, embrollado, muy, muy lioso, muy tal. Lo probaremos y a ver las cuentas. Pero bueno, o sea, el juego, si te gusta, merece la pena por eso, la calidad gráfica, la calidad que te puede. Aparte, es cortito, merece la pena, en 12 orillas sí, te lo pasas. Sí, yo no me ha parecido para nada pesado como uh-huh. el anterior. Es rejugable, nada, entonces, totalmente. No, yo es que lo poco que le, si te lo quieres pasar, no, el online no lo he probado. Si te lo llegas a pasar, lo quieres poner en un nivel más difícil, pues mira, pues un tironcillo más que tiene, pero vamos. Me pareció en parte de ese modo, así para jugarlo más difícil todo eso, me pareció más potable el 2. Y mira que le di muchos palos, pero bueno. Bueno, señor Fermín, ¿qué más tenemos por ahí? Pues he estado jugando una vieja gloria también, que oye, Fermín, es un abuelete ya, dime. Una cosa que jode mucho en confesiones es cuando estás haciendo tus 15 segundos y alguien llama al timbre, hay gente de fondo, uno recoge la cerveza, estamos por aquí hablando, nos vamos cambiando de silla. Me subo los pantalones, te molesta. Tienes que ver horribles visiones. Si no la tengo recta. Hombre, me trae nada más a un calvo. Gente habla de fondo. Creo que son de los 15 segundos más estresantes que le hemos hecho a alguien. Bueno, no importa, si es que en realidad como somos muchos, somos una gran familia, es pues lo bueno. Que tiene la fama, ¿no? Claro, es lo que tiene esto, la fama, esto es como una familia numerosa, bueno, con 10, 12 chiquillos. Por no hablar del guardaespaldas que está ahí apartando a los fans. Y no es negro. Bueno. Normal, somos un montón, pues tiene que pasar. Continúa el viaje. Pues como te estaba diciendo, he jugado una vieja gloria ya, que ya tiene sus añitos, pero que para mí me parece que ha envejecido súper bien, que es el God of War HD, uh-huh. o God of War HD, ¿no? Uh-huh. Que lo dieron hace poquito en el Plus. Yo no lo había jugado en PS2, mira que me lo recomendaron veces y veces y veces, incluso me lo llegó a dejar un amiguete y se lo devolví sin tocar, pues, por aquello de que tenía otros títulos y tal, ¿no? Uh-huh. Pero ahora lo he jugado por primera vez y la verdad que me ha encantado, me ha gustado mucho, me he sacado el platino con gusto. Y sí que es cierto que, aunque lo jugué en principio en fácil, por aquello de pasármelo y conseguir todos los trofeos que pudiera, fácil los cojones. God of War, no obstante, en normal no es ninguna tortura. Pero ya te digo, es que no me ha parecido fácil porque los laberintos, los puzzles, todo eso no varía. Yo creo que no varía de dificultad, porque en fácil te pueden variar los enemigos, pero uh-huh. lo demás, cuando te pierden un puto laberinto, ¿qué haces? No te aparece nadie que te diga por aquí y por allí. Una cosa, imagínate que alguien no ha tocado jamás God of War. ¿De qué va God of War? Pues tenemos a un... Va sobre la mitología griega, ¿no? Tenemos a un señor que es Kratos, que es un soldado espartano, que es, pues, el mítico soldado, pues, que es el mejor, el... Pues, no sé si es un general o un sargento, un líder del ejército espartano, uh-huh. muy bueno, ¿no? Y entonces, pues, le pasa una serie de movidas y, pues, tiene ahí cuentas pendientes con los dioses, ¿no? Entonces, uh-huh. aquí en este God of War, el uno, este que se supone que es... Pues tienes que luchar en ese sentido para intentar vengarte con esa movida que te ha pasado con un dios en concreto, ¿no? Uh-huh. Tú y no entonces, te preocupes, que ahora después yo... Tú le vas a meter bien, ¿no? Le vas a meter... Spoilearé. No, pero bueno, supuestamente de la saga, yo creo que este sería el final, cuando es el primer... No, el primer, no sería el no, final. No, este es el comienzo de la trilogía. Esto es una historia dividida de momento en seis partes. Seis partes, que son tres A ver. Me has dejado muerto. Yo también me acabo de quedar a cuadro. Una trilogía de seis partes, sí, es curioso. El núcleo básico es la trilogía. Y entre los juegos y de forma previa a los juegos salieron pues otros títulos bien. Que venían un poquito pues, a aprovecharse del filón. Bien. En beneficio, debo decir, como nota positiva. En Play 2, lo que es la trilogía de God of War es God of War, este HD que estaba hablando, God of sí. War 2 y God of War 3. Esa sí. es como la historia. Muy bien. Lo demás son antecedentes o historia intermedia del fantasma de Esparta, que es como también conocen a Kratos, ¿no? Sí, señor. Antes o después de los sucesos que vamos viviendo en esa trilogía. De hecho, yo ahora después hablaré de God of War Ascension, que tiene lugar justo antes de los acontecimientos de este God of War. De este God of War, efectivamente. Bueno, pues aquí tienes eso, una movida con uno de los dioses, entonces pues tienes que ir a cobrarte venganza, ¿no? Sería el típico juego de, pues eso, venganza, ¿eh? Y, pero lo que pasa es que tiene ese punto atractivo porque, lo primero, te encuentras unos escenarios bastante provechosos de luchar. Es decir, te vas a encontrar mucha peña, mucha tal. Y a lo mejor estoy adelantando algo, pero bueno. Y te vas a encontrar esos escenarios donde dices, ¿qué carajo es lo que tengo que hacer aquí? Que me he dado la vuelta para adelante, me he dado la vuelta para atrás. No sé qué hacer. Y son, pues, esos escenarios orientados en la mitología griega, pues bien un barco, bien sea la ciudad de Atenas, por ejemplo, bien sea, no sé, un desierto, un palacio, etcétera. Te vas encontrando escenarios que muchos de ellos son muy espectaculares para ser un juego de Play 2 que está remasterizado en HD, con lo cual es pero una cosa HD que yo muy digo, discreto, debo decir. Sí, ¿eh? pero está bien, o sea, que no se nota que hace daño a la vista, tal, o sea que está bien, está bien, está, a mí me ha parecido muy bien envejecido, vamos. Sí. Y muy currado, ya te digo. Yo, eso, pues lo he jugado en fácil, no me ha parecido fácil para nada por aquello de que hay partes en las que he dicho, a ver qué cojones tengo que hacer aquí ahora después de haberme cargado todo. La historia de God of War es que es una jugabilidad en tercera persona, rollo beat'em up, pero que va mezclada también con pequeños acertijos, pequeños puzzles y algunas notas de plataformeo. Sí, señor. En alguna zona. De hecho, la parte más jodida para mí de God of War es una zona de una especie de laberinto mínimo en el que hay que atravesar una zona con pincho, que era plataformas puras y decir, venga, calcular bien los saltos. A mí al principio del juego me insistió que bajara el nivel de difícil a medio, de medio a fácil y en fácil me dio vergüenza ya jugarlo y lo tuve que dejar porque en la plataformeo no sé si estaba mal implementado o yo no sabía controlarlo. Hay una zona que está mal medida. También hay una zona que está muy mal medida. Es un juego de Play 2. En Play 2 el nivel de dificultad era más exigente que los juegos de ahora, que se han casualizado mucho. Sí, bueno, sí. Pero vamos, a nivel de trofeos va muy bien. Nivel de trofeos muy fácil. Porque, joder, 5 trofeos de oro que me he sacado. 5 trofeos de oro. Que me parece que yo en total llevaba 10 o 12 de todos los juegos que me he pasado ya en este año y pico que tengo la Play. Joder, 5 trofeos de oro, una tacada. El único trofeo que tal es pasárselo en menos de 5 horas. Sí, pero ya una vez que la primera vez que me lo pasé, que fueron 9 horas, porque me perdí y tal, me iba cargando todo bicho viviente, me iba cogiendo todo tipo de cofres y cosas que te van dando, pues, orbes, te van dando vida, te van dando magia, etcétera. Bien, pero la segunda vez era nada más que para adelante y me saltaba literalmente a los enemigos. Es decir, me aparecían 2 minotauros. Salto y saltando como Super Mario, pum pum pum, pa'lante y adiós. Okay. Y así, mientras no te obliguen a cargártelo, pues era así. Y me lo pasé la segunda vez en 4 horas y algo y me dieron ese trofeo. Pero a mí el que más difícil me ha resultado ha sido el de desafío de los dioses. ¿En qué consistía el desafío de los dioses? El desafío de los dioses son 10 tandas en las que tienes que hacer diferentes pruebas. Hay una, por ejemplo, que me parece que es la primera, que es tirar a 8 tíos, creo que es, de una especie de ring, que es una especie de donut, suspendido en el aire, sin matarlos, tirarlos del ring. Y es muy complicado, me parece que te dan 40 o 50 segundos y tienes que... Ya el primero ya es jodido. El segundo, si mal no recuerdo, era derrotar una serie de enemigos también en muy poco tiempo. Pero el tercero es romper unas jarras, un montón de jarras que hay en un platón en 30 segundos. Así, van variando un montón. Pero una serie de desafíos. Sí, pero muy difíciles porque hay que repetirlo un montón de veces. ¿Qué pasa? Que como el juego este es de Play 2, en los desafíos estos no se puede grabar. Apagas la consola, vas por el quinto desafío, que has tardado una hora y pico en pasarte el resto porque has tenido que repetirlo un montón de veces, la has jodido. O sea, que hay que hacerlo del tirón. Sí, señor. Yo lo que tuve que hacer, pues, me parece que empecé a lo mejor a las 5 por ahí, a las 7 y media, cuando me tenía que ir a currar, lo dejé en pause, cuando volví a las 11 de la noche lo volví a coger y para adelante, y me lo pasé. Okay. Pero vamos, que los desafíos de los dioses le eché a lo mejor eso, pues 3 horas y media o casi 4. Eso, ¿eh? Eso no lo hagas en verano. No, que la consola está ardiendo. Sí. Una cosa, habiéndolo jugado y tal, y habiendo sabido que lo han regalado y eso, ¿bajo alguna circunstancia recomendaría a alguien pagar por jugar a este God of War? Sí, si fuese pues esos paquetitos que venden de la trilogía, ¿no? No venden o los venden de dos en dos, es que no sé. Sí, o God of War Collection, que eso, posiblemente te lo puedes encontrar el 1 y el 2 por 20 pavos. Sí, porque yo, vamos, supongo que la mayoría de la gente le pasará en el momento que juegues uno, vas a querer jugar más. Y si tienes otros lados, casi que por el mismo precio que te dan dos tal, pues merece la pena, merece la pena. Ok, bien, y bien. Y muy chulo. Oye. Pero vamos, que de platino tampoco te... Bueno, que se me habrán ido en torno a 20 horas casi. O sea, que platino uh-huh. fácil tampoco mucho. Pero aguanta bien el tipo. Sí. Aguanta muy bien. Sí. Y el juego está muy chulo. Lo que es la historia... No es la bomba, porque es una historia muy básica de venganza, sí, pero sin embargo está cargada de homenaje y de tributo a la cultura clásica. Y sí. de hecho, las armas son armas de la cultura clásica. Sí, mucha mitología, el tridente de la Poseidón, magia, sí. que si la cabeza de la medusa, que es que está cargado. Y los enemigos sí, son sí, los enemigos son, emblemáticos. Son todo de mitología, minotauro, medusa, etcétera. Sí, sí, me parece que sátiros también aparecían, un montón de peña que son muy... Incluso luego, a lo largo de la trilogía, puedes ver cómo la cosa va subiendo de nivel y te vas enfrentando a dioses y a titanes, a cuales más espectaculares. Sí, señor. Sí, sí. Uh-huh. O sea, en este sentido, ese filón de la mitología, no sé si alguien lo comentó por ahí en el foro, que ya podían meterle mano a otro tipo de mitologías también, siguiendo esta saga, porque ese tipo de filón de la mitología, pues que... Como que tiene futuro, ¿no? Sí, que ahí sí, se sí. le puede sacar mucho tema. Uh-huh. Y bueno, y otra cosa que he estado también jugando, lo que pasa es que este no me lo he llegado a terminar, porque no es que sea precisamente un juego corto, que es un... Me ha encantado, es una auténtica maravilla, es Skyrim. Me ha parecido, ¡buah!, una auténtica obra de arte este juego, joder, qué chulo está. Lo que pasa es que este es largo de cojones. ¿De qué va Skyrim? ¿Qué es Skyrim? Skyrim es, pues... Un rollo ahí de Señor de los Anillos, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de género? ¿Época medieval juego? Fantástica? Época medieval fantástica. Pero también es un juego de rol, un juego de rol en el que es eso, un mundo libre abierto, tienes un pedazo de mapa de la hostia, un montón de ciudades a las que tienes que acudir, pero aquí en este caso lo que tienes que acudir es a pata la mayoría de las veces hasta que no las descubras, que es una de las cosas que te tocan un poco la fibra en el juego. ¿Qué pasa? Que a medida que vas avanzando por esos bosques, por esas llanuras, por esas estepas, ves unos paisajes brutales. A mí el juego, ya te digo, me tiene enamorado. Me recuerda un montón a los paisajes estos del Señor de los Anillos, uh-huh. que se rodó en Nueva Zelanda y tal. Pues ves unos paisajes, una zona chulísima. Me parece una ambientación brutal, vamos. Hace poco ha pegado una bajada del juego, en torno, no sé si 30 o 25 en game. Sí, en 25 está ahora, 25. Uh-huh. 25. Y bueno, en Steam se ha podido encontrar más barato. Joder. Es un título, además, que Pedro lo tenía pendiente de comentar. De contar anécdotas, de yo contar historias. Tampoco lo voy a tocar mucho, pues, así que ahí, en el momento que Pedro... Yo cuando hice el análisis me tiré casi 45 minutos hablando del juego. Pues es que es un juego que tiene mucho de sí. De hecho, yo miré por curiosidad a ver el platino tal, y la media que daban para el platino era 100 horas. 100 horas. 100 horas. Una 100 locura. Horas. Y no sé qué decir, yo lo estoy jugando y casi que lo que menos me importa son los trofeos. Yo es que vas por ahí. Es la diversión. Por ese mundo abierto, vas por una ciudad, te encuentras con un posadero que te dice: pues mira, tengo este problema, tal, ve a buscar un amuleto a tal sitio. O en casa de un vecino se ha metido un lobo, tal. Y va haciendo todo tipo de misiones, desde las más pequeñas a las más grandes, entrando en mazmorras, entrando en pequeñas fortificaciones, en refugios, etcétera. Y es que es muy variado el mundo que te encuentras. Y te invita a hacer pues un montón de cosas. A perderte, literalmente, vamos. Uh-huh. Estás en medio de... ¿Cómo se conjuga todo esto de perderse dentro de un universo fantástico con el hecho de tener una mujer y un hijo en tu casa? Pues jodido, porque hay veces que cuando mejor estás, pues eso, tienes que darle el pause, guardar y hasta luego, Lucas. O sea que a lo el mejor... El juego permite veces... guardar en cualquier momento, sí, ¿no? Sí, sí. Eso es positivo. Sí, sí, desde luego. Desde luego, uh-huh. aparte también de vez en cuando pues se pega su auto guardado, que también ayuda, porque hay veces que te metes muy valiente en un fuerte que te piensas que te va a encontrar ya cuatro ladrones y te sale allí ciento y la madre, te liquidan en un momento. Y este es un juego igual que en Fallout 3 o en los de Bethesda en general, que hay zonas que se nota que son de llevar cierto nivel. Sí. Un truquito para los juegos de Bethesda, si ves que te cuesta mucho la historia, es ponerte en el menú y decir, vamos a ver el menú, el nivel de dificultad y bajártelo. Sí, lo puedes bajar en cualquier momento. De hecho, yo en un fuerte me lo tuve que bajar a fácil porque es que allí no había cojones de salir. Ya no te digo de pasármelo, de salir. De seguir jugando. No, de salir. Me metí dentro y cuando quise salir había fuera un montón de peña esperándome y no había manera. Entonces dije, y de bueno, hecho, pues ya... una cosa muy divertida en este juego, cuando no tienes nivel... Es cuando te aparece un dragón aleatorio en el cielo y dices, hombre, comida. y se fija en ti y tú vas corriendo por todas las laderas esas, por las tundras esas magníficas, y escuchas la musiquita de un dragón te persigue, estás, sí, sí, te vas a enfrentar con él y tú diciendo dirección opuesta, dirección, y a veces puedes estar 5 minutos legítimo corriendo literalmente campo otra vez. De hecho, a mí una de las cosas que me ha gustado, aparte del apartado gráfico, el apartado de la música me ha parecido brutal, muy buena, una banda sonora cojonuda, que ambienta mucho. Pero vamos, yo en este caso me he cogido, porque te dan una serie de personajes al inicio del juego para elegir, y me he cogido un elfo del bosque, y yo llevo mi elfo del bosque ahí más chulo que un 8, con una maza que llevo ahí de guerra tremenda, de esa de dos manos, uh-huh, y problema ninguno. A la hora de liquidar enemigos, en un par de golpes con la maza están liquidados. Luego tienen las típicas opciones, pues, o jugar con magia, o jugar con escudo y espada, o jugar con escudo y daga, etcétera. Te dan mucha variedad. Puedes comprar y vender un montón de cosas que te encuentres. Te puedes dedicar a cocinar, literalmente. Puedes ir cogiendo sal, champiñones, patatas, coles, no sé qué. Puedes hacer un montón de cosas que es que te da un mundo abierto totalmente. Mm-hmm. Es que te puedes dedicar a... ¿Te has metido en alguno de los hilos de la historieta relacionada? Porque el juego está estructurado también, y el sistema de platino de trofeo está estructurado en, por ejemplo, una hermandad que es la hermandad oscura, o la hermandad de los caballeros, o la hermandad de los magos, la cofradía, lo llamaban. Sí. Pues la oscura no la he tocado todavía, la de los ladrones tampoco, estoy con la de los magos ahora. Uh-huh. También he estado metido en el ejército imperial, porque tienes las dos opciones, como se supone que estás en medio de una guerra civil en Skyrim, que sí, es el territorio, sí, sí, en el mapa. Pues estoy con el ejército imperial, también te puedes alistar a los capas de la tormenta, que son los otros, digamos, los rebeldes, ¿no? Y ahí pues tienes opciones con el ejército imperial de ir a tomar un fuerte, de ir a liquidar, etcétera. ¿Has llegado a hacer el storyline de los dragones, los gritos y todo eso? Sí, he empezado, tengo unas cuantas misiones pasadas ya con dragones, me cargo unos cuantos dragones y te dan esa opción de coger. ¿En qué nivel está ahora mismo? Pues creo que voy por el 14 o el 15, ¿no? Mm-hmm. No mucho, ¿no? ¿Tienes mucho, intención de seguir jugándolo? Pues sí, sí, sí. Este es un juego que me encantaría dedicarle... No las 100 horas del platino, pero vamos, que 50 le dedicaría tranquilamente. Lo positivo es que como... Tengo, como... No hay prisa, lo puedes, sí, seguir disfrutando. Pues eso, dos, tres horas de vez en cuando y genial. Es que es una cosa que a mí, por ejemplo, no me aburre nada. El único pero que le podría poner es que el tipo de combate es un poco lento. Uh-huh. A la hora de, si llevas espada, como si llevas maza. No es que el combate sea demasiado lento, es que tú eres demasiado flojo todavía. Ah, pues puede ser. También en realidad es eso. Con la magia, por ejemplo, no le hago casi nada, con lo cual no la uso casi nunca. El combate es muy duro. Una cosa, combate. Fermín, ¿tú te acuerdas cuando en los juegos de lucha libre salía un rival que de esto era un combate por pareja y veías que uno de tus compañeros estaba ya como ardiendo, moviendo las cuerdas en plan, ¡Dios! ¡Necesito entrar! Sí. Tenemos a Salva Spin moviendo las cuerdas. Sí, sí, está. ¿Le damos está el relevo? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues ya he entrado aquí en el ring. Y como el otro día me vi en Wrestling Manía 20 y no sé cuántos, pues estoy dispuesto para la lucha. Ey, ¿quién está surgiendo aquí las sillas? Pablo. Bueno, sí, ha sido Pablo. Ay, qué rica está la cerveza. Bueno, señoras y señores, vamos con mis 23 segundos de gloria. ¿Quién te acompaña, Salva? Digo, 23 segundos de gloria. Y aquí tengo a la señorita Nadia Forli, que va pues, a estar pendiente del programa de grabación, para que no se corte. ¿Estás ahí, Nadia? ¿Pendiente? Sí, sí, sí, estoy pendiente. Pues, ahí lo creo que ve. Bueno, vamos a ver. 3 segundos de gloria. ¿A qué he jugado? Bueno, o sea, puedo hablar de cosas que he probado un poquito y de un par que sí que he jugado algo. Cositas que he probado que os puedo empezar a recomendar así para que le deis un tiento, pues bueno, el otro día hablé del Tekken Tag Tournament 2, ese, pues mira, ese está de puta madre. No he jugado lo suficiente como para poder controlarlo. El tema del combate en tag, pues todavía no sé cómo funciona, pero cuando me lo hace la máquina, la verdad es que flipo, y los gráficos están de puta madre, y encima los finales pues están también muy chulos. Más cosas, Más cositas que he probado. He empezado a probar el Forza Horizon. No sé si aquí se ha hablado del Pedro del ha hablado del de él en ocasiones. Uh-huh. Pues bueno, solo he jugado un poquito las dos o tres primeras carreras. Y como juego en sí, lo que es la producción y un poco la historia. Bueno, la historia. Lo que te propone el juego para ir superando carreras y un poco todo el tema de historia, entre comillas. Me ha encantado porque es como una competición de estas americanas en el desierto americano y mola un montón. Rollo evento a lo. Bueno, no a lo Gumball, pero sí entre eso y un festival de rock o algo así. O sea, está bastante guapo eso. Me has corrido la cerveza encima, hostias. Sí, hoy que hace calor, tenemos 25 grados aquí y no pasa nada. Bueno. Pero el Forza no me mola tanto como juego de coches, como por ejemplo el Need for Speed, este nuevo, ¿cómo se llama, Pablo? El Most Wanted. El último. Most Wanted o el Ridge Racer, creo que es Undercover, el último que sacaron. Que es la conducción es un poco más directa en cuanto a lo que es la dirección del coche. Este como que patinan un poco ahí más exigente. Porque a lo mejor son deportivos de tracción trasera o algo, porque yo es que no lo he jugado, pero imagino que serán súper deportivos, ¿no? Lo que se ve por lo menos. Bueno, al principio no, al principio te ponen con un coche guapo para empezar, ¿no? Digamos con esa primera prueba, que es medio tutorial. Que te ponen con el coche de la portada, creo que es un Viper de los nuevos que han sacado. Pero luego lo guapo que tiene es que tú empiezas siendo pues un pringado con un Volkswagen Polo de estos así de los 80 y pico. O sea que de pasa los 80 y pico. De un Viper a un Polo. Sí. Joder. Pero como mismo, ¿eh? La historia mola porque, o sea, cuando pasas al Polo es porque estás tú en el bar y en la radio dicen, va a empezar el festival Horizon y tal. Los 10 primeros que crucen la meta tendrán entrada para el festival, para poder correr y todo eso. Y entonces, pues nada, coges el coche ahí y ya te pones en esa carrera y vas viendo cómo los demás te van adelantando ahí y no puedes adelantar. Porque tu coche es una puta mierda y siempre vas ahí un poco medio justo. Y eso, la verdad es que la sensación mola dentro de. Uh-huh. Cosa que no me pasó con el Gran Turismo, que sí que es una puta mierda empezar con coches de estos ahí, rollo SEA, Divisa. Joder, y de segunda mano que tienes que empezar mano, comprando cosas, de los coches. Que encima, pues eso, vas, o sea, la sensación de velocidad es súper lenta y un poco ahí decepcionante. Uh-huh. Bueno, esto es solamente un par de carreras. Uno que sí he jugado bastante, que esto. Pablo. El FIAR 3, aquí lo habéis se ha comentado, me dijiste que sí, ¿no? Se ha comentado, o tú lo habías jugado. Sí, yo lo jugué. ¿Pero lo has comentado? Sí, lo comenté en su día, pero tú da tu opinión. Ah, pues a mí me lo estoy jugando. Es pero mucho peor que el 2, mucho peor que el 1, mucho peor que todo lo demás. No sé qué decirte, porque el nombre de FIAR. El 2 me lo jugué y creo que me lo llegué casi al final, pero hubo un momento en el que lo abandoné. Y este, la verdad, es que sí tengo ganas de pasármelo. ¿Y el por qué? Pues porque en cuanto a nivel de juego de terror, me parece que tiene como estos sustos y estas cosas así de ambientación que me molaba más que lo que se veía en el 2, que eran muchos tiros. ¿De qué va? Cuéntanos un poquito de qué va. Ah, pues bueno, tiene que ver con el 2 y lógicamente con el 1 en cuanto a la cría sí, esa que te sale por ahí de vez en cuando. Una historia enlazada, ¿no? Un poco así, historia de como experimentos y estas cosas así de... Que se le ha ido un poco la mano, ¿no? Que se le ha ido la mano y también poderes psíquicos y estas cosas así combinada con fantasmas. Y luego pues con el tema de ejército y guerra... De estas así, con cosas biológicas, estas cosas así, sí. Más o menos. Bueno, y entre eso y el infierno, es que es una cosa un poco rara. Vale, vale. Aquí te encuentras con la historia de dos hermanos, que la verdad es que no sé de dónde salen, pero supongo que saldrían del 2. Sí. No tengo porque el también salían en el 1. Eran los protagonistas, son los que llevan saliendo en toda la saga, Salva. Ah, pero el prota este es de el que sale del 2. Los dos protagonistas son. Los que salen en el 1, uno tiene que parar a otro. Sí. Son esos dos. Ah, y el prota del 2 también era el tío que llevo en el 3. Ajá. Ah, yo pensaba que el prota del 2 era uno que luego sale a mitad de la historia. Es la putada de jugar mientras que estás viendo a las chicas Gilmore, que no te enteras de nada. Sí. y pensaba que era ese, porque como tiene el pelo corto, es que aquí va rollo eso, greñoso y tal, y se parecía más en el 2 al... Es que digo, el 2 me desinteresó, pero este, los momentos de terror consiguen que me interese, porque el 2 era mucho de disparo. Quizá también tenga que ver el tema de la progresión, porque como este lo han enfocado también al online, y supongo que también cooperativo, que no lo he jugado online, aquí vas subiendo de niveles y este tipo de cosas. Entonces vas aumentando también el tema del poder de parar el tiempo y la resistencia y todas esas mierdas, que eso en el 2 yo recuerdo que te lo daban, a lo mejor sí que lo subías un poco, pero te lo daban todo bastante potenciado desde el principio, o sea, sí. Algo que te valía mucho. Fuera de eso, una cosa que me ha encantado es los gráficos de la sangre, que es ahí rollo espesa con el brillo ahí del volumen. Me encanta, o sea, cuando ves los chorretones tirando a gore, me encanta. Gore, un poquito gore. Sí, bueno, el uno también fue un poco famosillo por el tema del gore, aunque siempre los gráficos lo he visto un poco grises, ¿no? Pero este tiene cosas, cuando se pone asqueroso el juego está bastante decente. Fuera de eso, pues bueno, en cuanto a de disparos, pues normal, y como tampoco me interesan demasiado los juegos de disparos, este me gusta por el tema del terror. Pero este sí que lo estoy jugando. Como para jugarlo con las luces apagadas y, sí, a mí me gusta y la puerta cerrada y todo eso ahí. Me acabé el Silent Hill y resulta que mi primo tenía por ahí el Resident Evil 6, pero cuando fui a cogerlo, yo ya se lo había dejado a un amigo suyo. Digo, pues mientras, pues me dejaron también el FIAR este. Muy bien. Así que yo, pues mientras, pues de vez en cuando le pego al Tekken Tag. Oye, Salva, tengo entendido que ahora después va a haber un podcast en directo. Sí, vamos a ir a la competencia. No, que no es competencia, que son amigos, coño, que son amigos. Que es la competencia, joder, que nos peleamos con el Tekken y todo eso, ahí hacemos... Pero son tu competencia, nosotros, yo los percibo como amigos. Ah, pues... Pero él lo dice en competencia, en plan rivalidad, ¿no? En plan pero porque Salva está dispuesto... De que me zurro con él ahí... ¿Tú quieres que ahora después vayamos al baño y veamos a ver quién mea más lejos en la habitación del Ipco? No me parece una competencia, yo prefiero jugar al Tekken, que es menos fálico. Porque sabes que vas a perder, ¿eh, cabrón? ¿A perder? Sí. No lo sé, quizá en amarillez sí, en limpidez. ¿Tú quieres ahora después? Que yo llevo bebiendo cerveza toda la tarde. Por eso, digo, eso te iba a decir, Salva, para digo. Mear mucho lo mejor es la cerveza. En amarillez puede ser que me ganes, pero en chorro... ¿Prefieres la habitación de Lipcock o por el balcón de Lipcock? Esas competiciones lo veo muy grecorromano, así que... Porque sí, estamos aquí hablando de cultura clásica, de God of War, tenemos que empaquetar el programa. Se supone que es una época a imitar de la historia de la humanidad, ¿eh? Sí. ¿Qué somos, espartanos o del campillo? Los espartanos eran muy grecorromanos. En realidad no. ¿Los espartanos? Bueno, son más grecos que romanos. Eso, pero... Hombre, si me dices que porque era como un colegio mayor de chicos y ahí eso no cuenta, pues te digo, bueno... Lo que tú digas. Salva, estás esquivando el desafío. Pero esos desafíos no me molan. No me dan los logros que me gustaría. Va a haber un directo de... De El Microondas en la FNAC. Ahora, pues en un ratillo. Ya habrán empezado, supongo. ¿De qué va El Microondas? Te tienes que ir, Salva. Sí, ahora en un rato. ¿Me estás echando? Sí. Bueno, pues... Lo más humillante es que nadie ha venido... A que la lleve a ver El Microondas. Justamente, y está aquí encerrada. ¡Falso! Ah, sí, estás aquí porque te mola confesiones. Estoy aquí porque quería ver a hombres guapetones y que están muy escasos. Y los he encontrado aquí, por eso he venido. Ahí está. Oh. Ha dicho la verdad. Nos ha subido los colores. Logro desbloqueado. Oh, mira, ya tenemos un logro aquí. Cerrar, se llama cerrar bocas. Logro desbloqueado. Sí, sí. ¿Eh? Pablo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué dices la eso? Ruida. Nada, nada. Yo se ha caído como una zorra aquí el Pablito este. Totalmente. ¡Hala! Sí, sí, sí. Ya no puede tontear más. Sí, sí. Venga, a ver. El microondas. Que va el microondas. El microondas, pues es un pedazo de magazine que ahora mismo dan en Radio Online Murcia, en ROM, que es una radio online, en directo y tal. Y es de Murcia, por eso se llama así. Y creo que es, o sea, yo es que lo escucho más en diferido, pero creo que lo hacen ahora mismo los lunes sobre las 10. ¿Dónde se puede descargar el microondas? Pues tienen su blog, si pone el microondas en Google. Recordad que el microondas es sin H. Hay sí. gente que lo pone con H. Ah, vale. te sale, creo que incluso antes que cualquier otra cosa de microondas, de calentar cosas. Y es un magazine en el que pues lo llevan entre cuatro, cinco, a ver, está cuatro. Dani, Perdi, Santi, y Ike, cuatro, sí, justamente. Entonces, pues cada uno, más o menos, dentro de hablar un poco de cosas curiosas y tal, y divertidas, pues tienen sus secciones, uno son de noticias, otro de cosas curiosas más generales. Que son las mierdas de Iker, Dani, que lo modera, y que me queda Santi, que pues hace un personaje que se llama Ay Tormenta, que bueno, él habla también un poco de deportes, más o menos, de vez en cuando y tal, pero también y de música, pero también tiene un personaje que se llama Ay Tormenta, que es una especie de cantautor. De hecho, yo recuerdo alguna animado. Colaboración, ¿no? De Dani, por lo menos, recuerdo alguna colaboración, por lo menos cuando estuvimos en el programa número 90, en el Salón del Manga de Alicante, en Alicante. Estuvo Dani del Microondas allí con nosotros. Pues como hasta donde sé, le gusta la cerveza, creo que lo pasaría bien. Oh. Porque, muy bien. Bueno, y por eso van a hacer aquí un especial. Pues, Salva, no lo puedes. Tú ya espera, sabes que cuando la gente hace algo en directo, tienes que estar ahí apoyándolo, no grabando tu propio podcast. Obviamente, sí, y es lo que vamos a hacer ahora. Pero una cosa antes, voy a comentar una preview de un juego que comentaré más adelante, porque este lo pienso jugar sí o sí. Que bueno, no sé, aquí creo que no, aquí no se ha comentado seguro, pero como fama, o sea, tiene la altura de mierda del betún, ¿sabes? Veamos. Que es el Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, que es el último que sacaron, que creo que es el que peor notas ha tenido. Que no es ni de Kine, no es el de Kine, no, el Ultimate Tenkaichi. El Ultimate Tenkaichi, que es rollo pues, de peleas, supone que ahí. O sea, para el equipo. En Xbox, pero ha salido también en Play 3. Es malo, ¿eh? ¿Es malo de cojones o tú lo has llevado a probar? Creo que lo probé suavemente, pero creo que después de 5 minutos dije, he probado suficiente. Ahora mismo, o sea, lo he probado y no me ha resultado agradable en cuanto a que, o sea, yo probé el Tenkaichi 3, el último que probé así bien y tal, y ese siguiente pelea dentro de ser limitado, sí que estaba guay, ¿no? Todo el tema, o sea, que se podía manejar. Dentro de que tampoco de ser limitado. Pero este me ha gustado tan marciano del funcionamiento que tengo que saber eso cómo funciona. Entonces, esto de los avances y confesiones probarlo. Quiere decir que tú haces una declaración de intenciones y próximamente nos hablaré comentará de lo más divertido de esto, ¿no? Sí, este. Sí, es como que se va a dar latigazos con el juego, ¿no? Promete. Darse... Esto es como Semana Santa, coño. Eso es, la sí, penitencia. Esta va a ser mi penitencia, bien, pero bien. Porque me ha gustado. Mira, y sabía, o sea, yo iba, lo probé ya habiendo oído hablar de él, que si por ejemplo arreglaño estas cosas, ¿no? O habiendo visto algunas reviews y tal, y rollo mierder, ¿no? Y tal. Pero lo gráfico lo veía bien y digo, coño, voy a ver esto, cayó en mis manos y a probarlo. Le va a dar una oportunidad. Y es que me ha parecido tan marciano que le he tenido que dar una oportunidad. Porque, por ejemplo, al anterior Dragon Ball, el Tenkaichi, lo que fuera eso, no sé qué. ¿No? Los de nueva generación, que son dos medio iguales, sí que me parecieron malos. Pero este que me ha parecido marciano. Porque es que ahora mismo no sé ni para qué valen las barras, es como muy raro todo. Y parece ahí rollo medio Quick Time Event todo el rato. Y no sé cómo funciona, pero tengo interés por saber qué cojones pasa ahí. Ok, ok. A nivel de gráfico, sí que puedo decir que está decente. Decente en el buen sentido de la palabra, en cuanto a bien, le faltan cosillas. Quiero ver a cuánto cojones le ponen cosas de que se rompan las armaduras y eso, porque tampoco es tan difícil hacerlo y no lo hacen. Pero lo que son los gráficos son coloridos y bonitos de ver. Fuera de eso, a ver qué pasa. Pues nada, caballero, ya nos contarán más en el futuro de esto. Y nada, ¿alguna recomendación musical rápida? No, de serie sí que puedo decir que una serie que se llama Men's Up, de estas. De humor, así a lo family, ¿cómo se llama esa? Modern Family o estas cosas así de familia con humor, a veces un poco absurdo, a veces más normal y tal, o Malcolm y estas cosas así, que me está gustando bastante. Y encima casi todos los principios de los capítulos son de los tres protagonistas jugando por internet a un juego de disparos tipo Modern Warfare y estas cosas así. Bueno, pasamos a los 15 segundos de Ravenflow, que ha estado jugando algo que yo también he tocado. Lo que pasa es que yo lo he tocado poco, le habré echado 4 o 5 horicas. Pues es un título aquí que ha recibido ya alguna hostia en el foro. Bueno, ¿puede ser? Sí, voy a hablar de... Hoy estamos muy mainstream. Hoy, ¿sabes? Yo tenía la sensación de... Programa 125. Y creo que lo más fuerte que llevamos era Dynasty Warriors Next de Vita. De esto que dices, vaya, justo lo que uno quiere llevar a un programa 125. Vale. Además, estuvimos Lipcock y yo aquí solventando la cosa. Nos salió uno de los programas más cortos que hemos hecho. Y de repente 126 y es como, oh, es un reboot. De repente nos volvemos mainstream. Ahora después seguro que hacemos un debate improvisado y ya somos como los demás. Entonces, ¿en el 125 hubo rima o no? Al estar solamente... Por supuesto. Si estaba Lipcock, había rima. Decir, digo, la rima fácil cae por su propio peso. Es que con Lipcock hay rima hasta en el 129. ¿Cuál es la rima de 129? Cuando llegue al 129 lo diré. Oh. Espero que esté. Bueno, ¿cuál es la rima de 126? ¿126? Sí. No te la cuento. Bueno, God of War Ascension. Voy a empezar por esto, ¿vale? Muy bien. Antes hemos hablado de que God of War es una trilogía muy consistente. 126, te la meto y no eres gay. Oh my god. Oh. Bueno, para las personas que quieran un ejemplo de libro de lo que es una paradoja, ahí lo tienen. Pum. Bien. God of War, la trilogía muy consistente. Además, ha habido dos entregas en PSP. Que lo iban narrando periodos intermedios de esa etapa. Uh-huh. Y bueno, antes lo hemos dicho. ¿Qué es God of War? Pues básicamente eso, un beat'em up muy chulo, muy sangriento, muy adulto, con multitud de armas y con muchísimos guiños a lo que es la cultura clásica griega y a la mitología. Unido a unos castañazos espectaculares, con pequeñas zonas de puzzle y ligeras zonas de exploración y un poquito de plataforma muy sutil y tal, ¿no? Estos son unos juegos en los que manejamos, como has dicho, a un personaje que se llama Kratos, que era un grandísimo general espartano y como ahora ya tenemos que ponernos en situación, ¿quién era Kratos? Kratos era precisamente un general espartano que en una batalla... en la que se lo estaba jugando todo, iba a perder. La muerte había llegado. Y hizo un juramento. Hizo un juramento con Ares, que es el dios de la guerra, que era el dios de la guerra griego, ¿no? Le dijo a Ares, si me permites que gane esta batalla, a partir de ahora soy tu esclavo. Sí, señor. Y dicho y hecho, durante más de 10 años, Kratos fue un esclavo de Ares. Pero sin embargo, había algo dentro de él que luchaba. Él había metido una serie de tapujos en su cabeza y se había protegido de lo que estaba ahí. Él fue básicamente una marioneta durante todo ese tiempo. Los acontecimientos del primer God of War nos cuentan cómo Kratos se rebeló contra Ares y esa historia de venganza por ciertas cosas que pasaron. Ciertas cosas que... en un momento determinado del God of War original, descubrimos y decimos, hostia, ahora entiendo por qué quería vengarse, ¿no? Efectivamente. Y por qué le llaman también el fantasma de Esparta y todas, claro, esas cosas. Un montón de detallitos, ¿no? Sí, sí. Este título ha salido en un momento concreto que es básicamente al final de una generación. Ya se ha anunciado la Play 4. Esto es una franquicia exclusiva de Sony. Y ahora mismo hay un parque de creo que son 80 millones de PlayStation 3 en el mundo. Está muy asentado todo. Y claro, God of War es una marca con 5 entregas anteriores. Y de repente dicen, saquemos lo que saquemos. Aquí sabemos que hay nombre. Y a poquito que hagamos, sabemos que esto va a vender. Y efectivamente, no vamos a atacar ese movimiento. Ese movimiento es una cosa que Microsoft ha tenido una contrapartida perfecta con Gears of War Judgment, que podrás decir, oh, pues a lo mejor no es tan estupendo como los anteriores, pero yo eso no lo achaco, porque me parece una jugada, pues, muy razonable. Ellos están aquí para hacer dinero, ellos tienen una marca consolidada y eso, ¿no? Yo ahora después contaré un poquito cuáles son mis problemas con God of War, porque con God of War Ascension yo, si tengo una cosa, son problemas. Sí, sí, sí, sí. Mira. O no, depende del palo del que te guste ver el videojuego. Mira, antes de nada, quiero que nos pongamos en situación. Sí. Para que no se me vaya la hostia mientras que hablo, me he buscado en Wikipedia el resumen. ¿Vale? Para ubicarnos dentro de la historia God of War. Si no lo habéis, si no sabéis de qué va el rollo, por lo menos ya os he dicho yo quién es Kratos. Ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Esto tiene lugar un poquito antes de los acontecimientos, como hemos dicho, del primer God of War. Leo el resumen de Wikipedia. El juego se abre con una cinemática narrada por Linda Hunt y habla de cómo hubo una gran batalla entre los Ludevik, los seres que forjaron la Tierra, que duró una eternidad. De la guerra nacieron las Furias, los guardianes del honor y de la Orden de Castigo. El primero de estos traidores fue Agaenón, el Hecatónquiro. Agaenón había prometido un juramento de sangre a Zeus, pero traicionó al rey de los dioses. Las Furias capturaron y torturaron a la criatura. En vez de matar a Agaenón, las Furias lo convirtieron en piedra, convirtiéndose en una prisión gigante de los condenados, siendo un símbolo para todos los que pensaran romper un juramento de sangre a Zeus. Y como esto es una advertencia de lo que puede pasar, ¿no? El juego comienza precisamente con Kratos, encadenado en la cárcel por violar el juramento de sangre a el dios de la guerra, a Ares. Megara, una de las tres furias, estaba dando a Kratos su castigo diario. Y Kratos precisamente estaba atado a unas cadenas, ¿no? La historia es que en un momento determinado esas cadenas se rompen. Y ahí comienza el juego. El juego comienza con que con uno de los sellos distintivos de God of War, con un Quick Time Event. Los Quick Time Events es una cosa que se ha puesto muy de moda en el mundo de los videojuegos, que consigue en un momento determinado del juego, tienes que pulsar una serie de botones para, oh, es que la narrativa es tan intensa que es que esto solo se puede resolver pulsando X cuadrado, círculo o... Sí, sí, en el juego lo llaman minijuegos. Le llaman, sí. Tienes que hacer el siguiente minijuego y ahí, bueno, rápidamente, pues dale, dale. Pues ahí es cuando empieza. La tipa lo está castigando, Megara, y se rompe y... ¡Oh! La canción, dale, dale, don, dale, ¿no? Sigue, sigue. Bueno, pues ese es el origen de las cadenas de Kratos. Son esas las cadenas. Las cadenas que lo estaban atando por haber prometido traicionar a Ares. Y bueno, a partir de ahí, básicamente lo que nos van contando es la historia de... de cómo a Ares se le va la hostia y la paga con las tres furias. No voy a contar más, porque tampoco hay muchísimo más que contar. Y es que la historia... A Kratos, ¿no? A Kratos, querría decir. Sí. A Kratos, vale, vale. Lo que pasa es que el argumento... Claro, a quien conozca la historia de Kratos sabe que tampoco había muchos huecos por donde meter un juego completo, por donde meter una narrativa ahí... Porque dices, coño, si hemos contado qué pasó antes, y si hemos contado qué pasa después, y si hemos contado qué pasa en medio, ¿qué coño contamos ahora? Y ese es el problema que tiene este juego. ¿Qué coño contamos ahora? Se han sacado de la cistera a las Furias, que son las castigadoras de los que traicionan a Zeus, y son tres personajes que no están en consonancia con lo que habíamos visto en la trilogía y tal. En la trilogía, ¿tú con qué te enfrentas? Te enfrentas con un cíclope. Te enfrentas con el coloso de Rodas. Referencia. Te enfrentas con el Minotauro. No te estás enfrentando con un Minotauro. Te estás enfrentando con el puto Minotauro del laberinto. No te estás enfrentando con una medusa. Te estás enfrentando con la medusa. Con un determinante delante que te dice, ojo, esto es lo que nos habían contado los mitos de la cultura clásica. En este juego... ¿Qué pasa? Y que no están todos los personajes que Kratos se va encontrando en los anteriores, porque por lo general Kratos, a excepción de la buena relación que tenía con Afrodita, al resto acababa generalmente explicándoselo. ¿Se la pinchaba a Afrodita o no? ¿Se la pinchaba? ¿Quieres un spoiler? ¿O quieres un espadazo? Pero al final Kratos hacía lo mismo con los demás. Yo puedo decir que en el 1 el oráculo de Atenas tiene un par de melones que ni Pamela Anderson en Los Vigilantes de la Playa. Con lo cual, si el oráculo tenga un par pues, de melones. Pues sí, sí, era una cosa que yo me quedé un poco alucinado. Con lo cual, Afrodita. ¿Oráculo? ¿Cómo? Pensaba que tiene un agujero Pues el oráculo. Bueno, al final, con todos los seres mitológicos, lo hace lo mismo que con Afrodita, ¿no? Se los felpa. Bueno, sí, en otra acepción de la palabra, pero sí. Bueno, hemos en fin, descubierto que Kratos sí. No era un castigador, era un follador. Bueno, era un otro tipo de castigo, un ¿no? vividor follador. Bueno, ¿qué pasa aquí? Saludos a Vicioso. Debo decir una cosa. Y esto es necesario que quede claro. El juego no es mal juego. Al menos a mí no me parece mal juego si tuviese otro nombre. Si se llama La aventura de Random dando un paseo y matando gente Tintín en Grecia de uvas a peras, hostia, podría entenderlo. Pero sin embargo, como God of War, le pasa que le falta el contexto. Totalmente. Y God of War sin contexto es como una rubia sin teta. ¿Es una niña? Claro, es una cosa que se es algo chungo. Tú, lo que acabas de decir es chungo. Es pues, ilegal, ¿no? Es precisamente algo que dice mierda. No, no. ¿Y qué pasa? Que aquí nos encontramos, por ejemplo, la arma. Es todo falto de gracia. No hay enemigo. No hay enemigo gracioso. No hay enemigo. ¿Qué pasaba en los otros God of War? Kratos no es que tenga una personalidad de la hostia. Kratos es un personaje más plano que una pared, coño. Incluso las paredes de mi casa del Esparragal, que están súper mal hechas y más torcidas que la hostia, tienen más personalidad que Kratos. Entonces, si Kratos tiene una personalidad del copo. Kratos tiene una historia interesante detrás, pero sin embargo, como personaje, solo destaca porque está acompañado de una serie de secundarios y figurantes que hacen que un poco que diga, oh, qué personalidad tan fuerte. Partir cabeza no es que sea Mr. Personalidad en mi tierra. Es mi opinión. Es mi opinión, Pedro. En mi barrio es chungo. Sí. Es el menos interesante de todo. No, pero aparte de chungo, ¿qué pasa? Tiene la idea de venganza en su cabeza y poquito más, ¿no? Pero bueno, que en este juego, al no tener esos secundarios detrás y solo tener las furias por ahí dando vueltas, pierde muchísima personalidad como personaje, ¿no? Además, pasa. Los enemigos en general, incluso los masillas, son enemigos normaluchos, muy genéricos. ¿Y qué pasa? Que ellos han querido hacer como hacen en otro God of War, combinar los típicos masillas con otros un poquito más grandes. ¿Y aquí qué son los un poquito más grandes? Pues en vez de ponerme un minotauro, tal, me ponen como una especie de hombre elefante gigante. ¿Hombre elefante? Sí, en vez de ponerme a la medusa, me ponen a varias medusas. Ahí, intermedias, pero poco graciosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ves que le nota que le falta un poco de le falta nombre a esos enemigos. Carácter, ¿no? Personalidad. Le falta precisamente eso. Y es un detalle que se nota también en la arma. Tú en la arma, ¿qué pasa? En el primero que llevaba, a lo mejor el tridente de Poseidón, tenían un guiño, una conexión con el mundo griego, ¿no? Pero aquí tú llevas la espada del caos, sello distintivo de Kratos, y de vez en cuando, ahí viene como el sistema de power-ups y de mejora típico de los God of War, de vez en cuando adquieres poderes elementales. Entonces tú a lo largo de la aventura vas a poder tener que tus espadas tengan el poder del fuego, el poder del hielo, el poder del relámpago y un poder que me permite recolectar más almas. En God of War, un sello también típico que tú vas matando enemigos y te dan como orbe rojo. Orbe rojo que luego, una vez que has alcanzado cierta cantidad, vas a poder intercambiar de forma libre por potenciadores de tus habilidades. ¿El problema cuál es? Que tus habilidades son unas habilidades de los elementos. Que es una cosa más vista que el tebeo. Sí, sí, ya eso está sobreexplotado en este eso, título. Comparado con el God of War 1. Y luego, ¿qué pasa? Un God of War suele nutrirse de muchos puzzles y muchas historias, de algunos puzzles y pequeños acertijos. Bueno, una botella no se abre igual. Bueno, aquí, aparte de la arma, iremos ganando una serie de poderes que nos irán dando pues, unos artefactos. Y esos poderes son, por ejemplo, la posibilidad de ralentizar un poquito el tiempo. Sí. La posibilidad, una un poco surrealista, es un artefacto que nos permite devolver determinado objeto a un estado antiguo, pasado, o es como reconstruir, ¿no? Reconstruir sí. Cosas que están destruidas o destruirlas, o destruir cosas que están... Justo por ahí voy yo. Vale. Justo por ahí voy yo. Ahí te vas metiendo... Con esas todas estos detalles que te voy diciendo, los vas metiendo de forma paulatina, ¿no? Sí. Entonces te vas metiendo en esa zona en la que te acaban de dar el artefacto que te permite construir y destruir, te van dando unos poderes y te van poniendo unos puzzlecillos que más o menos tienen que ver con eso. Luego los tienes que combinar con otros poderes, como por ejemplo, uno que hace que tú crees como una especie de clon oscuro, como una sombra de Kratos, ¿no? Entonces tú dices, ahora mismo estoy sujetando una palanca que me permite que por alguien pase por esa puerta. Yo activo la sombra oscura y de repente se produce una división, una escisión de esa sombra oscura que se queda sujetando la palanca y Kratos sigue andando y se mete por ese agujero que se ha abierto. Entonces luego se va combinando todo, se va haciendo ligeramente más complejo y verdaderamente los puzzles... No dejan de ser sota caballo rey. No tienen mucho misterio, ¿no? Sí, que poco que... Perdón, es como el Darksiders 2, pero más descafeinado, ¿no? En ese sentido, quiero decir, es... los puzzles más sencillitos. Darksiders 2, por ejemplo, tenía el problema que se repetía mucho, pero los puzzles de Darksiders 2 eran bastante más graciosos. Claro, eso me refiero. Pero eran más... Había que calentarse más la cabeza. Aquí no hay que calentar. Sí, es que, con 10 minutos, 15 minutos, como sí, mucho. Como muchísimo. Como mucho que le des mucha fuerza, sí, sí, sí. Está hecho. Sí, pero ¿sabes? El problema que tengo yo aquí es que se han sacado de la chistera a las tipas estas, a las furias, cuando en realidad tú a mí me cuentas, mira, de repente Kratos un día, justo cuando está dispuesto a enfrentarse a Ares, oh, hay un vórtice espaciotemporal que ha absorbido a Kratos. Los dioses egipcios, en un intento de demostrar su soberanía y su poder y su hegemonía sobre el resto de deidades de la Tierra, han dicho, no hay nadie que nos supere. Cogemos a este soldado espartano que tiene mucha fama y vamos a hacer como, a ver si tú puedes con nosotros. De repente, me lleva a un contexto absolutamente distinto, utiliza la figura de Kratos que tiene nombre y tiene imagen... Y me hace, con este mismo motor, me cuenta una historia de, oh, Kratos, para poder volver y cumplir su venganza, tiene que destruir a todo esto. Y funciona, porque en realidad todo funciona. Lo único que el contexto y el marco en el que ocurre todo no tiene gracia. Sí. Los escenarios son vacíos, son estúpidos y son sin carisma ninguno. Sí, a veces veo unos pedazos de templos de la hostia en los que... No aparece nadie. No aparece. Problema: que nadie. La zona, por ejemplo, y la conexión entre puzzles y zonas de batalla a veces está tan separada. Joder, que es ridícula. Yo, no sé, llevaré 5 horas por ahí jugando y te pasas mucho más tiempo corriendo con el personaje que dando palos. Con lo cual, es decir, hay veces que dices. No sé, me habré pasado algo, me habré equivocado, me habré metido por un sitio donde no es, no sé. Yo una puerta yendo para atrás, ¿no? En este sentido, no sé, es muy triste, ¿eh? Porque yo llegué a un puerto que yo en un principio pensaba que era un puerto abandonado. Un puerto, veía 6-7 barcos y digo, aquí no hay, esto será un puerto abandonado, madre mía, hasta no. ¿Qué hizo que estos 7 barcos de repente se quedasen sin marineros? Y de repente voy y digo, coño, pero si aquí hay 3 marineros trabajando como si tal cosa. Y veo una desidia y una desgana de parte del estudio Santa Mónica, que es lo que me toca a los huevos. Una falta de amor por el personaje, que es lo que me toca a los huevos. Porque, además, lo más jodido de esto es que las peleas, los combates, las animaciones son divertidas y eso está muy bien hecho. Lo que es la lucha, lo que es la lucha en sí, está bien hecha. Sí. Aquí con las cadenas puedes hacer cosas guapísimas, que es que tú estás luchando, metiendo espadazos y de repente dices, espera, de mi enemigo voy a apuntar y a ese cabrón que está ahí en el fondo le voy a lanzar la cadena y se la voy a dejar clavada. Y cuando yo quiera, mientras que le estoy repartiendo espadazos a los demás, le voy a meter un tirón y lo voy a coger en peso. Y si quiero, puedo o acribillarlo o lanzárselo a los demás. Es que eso, por ejemplo, en el 1 se lo podía hacer. Había una serie de plataformas en las que había que ir saltando de un sitio a otro. Y si saltabas más, te escoñabas. Y una de las veces lo que había que hacer para poder seguir era coger y lanzar a uno y lanzárselo al siguiente. Lo cogías con la cadena, se lo lanzabas al siguiente. Pero lo que pasa pues es que... aquí, por ejemplo, es que... pero la flexibilidad, la lucha está muy bien. Cuando potencia un arma... aunque no tenga gracia ni el arma, ni la potencia, ni nada, notas cómo va creciendo de poder, notas que puede ir haciendo combos. No es un juego que destaque especialmente por sus combos ni nada, y te lo puedes pasar sin problema, sin hacer nada del otro mundo. Sí que hay un movimiento muy importante, o siempre de los God of War, que es la típica ruleta esa, que pega un salto, deja pulsado el ataque fuerte, y Kratos empieza a hacer un molinillo que se carga todo lo que pilla. Eso es súper clave para avanzar. Sí, sí. Entonces se nota mucho la... pero no sé si me estoy adelantando un poco, pero se nota mucho la falta de recursos en este juego. No, no es de recursos, no, sin embargo yo a nivel tecnológico no lo veo mal. No, no, pero yo creo que, es decir, está claro que ahora mismo están haciendo un God of War para Play 4. Pero lo que yo veo es la falta de amor. Y la falta de ideas. Porque tú, esto mismo, además, me jode porque mucha gente esto lo considera benchmark gráfico de la consola. Dicen, esto es el tope de lo que puede hacer la Play 3. Pues no me jodas. Y yo lo veo y digo, pues no me lo creo. Porque lo que no puede ser es que tú me disocies las posibilidades técnicas o lo que está pasando en mi pantalla de un aspecto artístico. Y artísticamente este juego es un gatillazo. Te aseguro... mi opinión, ¿vale? God of War 3, ¿a qué fecha salió cuando salió la Play 3? Ojo, pero es que God of War 3 salió hace 3 años, por lo menos. La consola llevaba a lo mejor 4 ya en marcha, ¿no? God of War 4 de Play 4 va a salir al año. Mira, año va a salir Play 4. Es decir, yo creo que la gente, la empresa, la productora, está desestimando recursos, está mandándolo para hacer God of War 4... antes de lo que salió God of War. Pero si aquí el problema, lo que ves, no es que sea muy traumático. Creo que faltan recursos ahí, no porque ver más gráfico, como dice la gente. Claro, pero es que el motor ya está hecho. Sí. Realmente, en vez de poner a 1000 personas, han puesto a 100. Pero lo que yo quiero decir aquí, pero no, ese no es el problema. Si es que ese no es el problema. Yo no le voy a pedir a mi Play 3 que actúe como una Play 4. Lo que le estoy pidiendo es... coño, si está todo más visto que el TVO, no tiene nada, ni enemigos carismáticos, ni nada que ofrecerme, pues pónmelo en otro contexto, distrae mi atención y ya está. Y yo seguro que me lo voy a pasar 1000 veces mejor en Egipto o donde sea, por ejemplo, cualquier otra mitología o mitología oriental, lo que quiera. O haz que por lo menos me salgan enemigos para que me entretenga, hostia. Claro, no me hagas correr un pasillo interminable del copón de la hostia de largo en el que no sale nadie. Eso es lo que me indigna de este juego. Eso es lo que me toca los huevos de este juego. Y lo que me jode es que mucha gente dice que esto es un título que, hombre, no está a la altura de los anteriores. ¿Mucha gente te refieres a muchísimo análisis, muchísimo podcast? ¿Me refiero a clientes o a periodistas? En el sentido... periodista, estoy hablando de periodista. Claro. En Metacritic tú miras de 59 críticas y tiene un 80. ¿Y usuario? Es que te puede sorprender. Usuario, hay muchos fanboys. Y ahora después haré una pequeña reflexión. El juego tiene algunos glitches técnicos, pero tampoco son la hostia. Los glitches técnicos es que en algún momento la cámara puede fallar, cosa que siempre ha pasado en los God of War, o que por alguna historia, en alguna secuencia te puedas quedar un poco vendido de más sin ser problema tuyo, ¿sabes? El doblaje al castellano es bueno. Sony en este sentido no escatima cuando se trata de doblaje, y eso se puede ver en la mayoría de sus títulos, que la pasta es bestial. Y ellos se esfuerzan mucho porque cualquier usuario pueda coger este título y jugarlo. Yo digo cualquier usuario porque una persona con discapacidad intelectual que no sepa leer se pone a jugar a God of War y más o menos puede jugarlo. Y eso es una cosa que yo valoro, al menos en este tipo de juegos que son mainstream, ¿no? Pero sin embargo el título En cuanto a la música, por supuesto, acompaña. Está bien. Muy buena producción. Más de lo mismo, pero bueno, coño, después de la sexta entrega, ¿qué coño esperamos? Sí, muy, muy en la línea de los primeros. El juego, sin embargo, ha sido parcheado un par de veces porque ha habido fallos de sonido y tal. Y también ha habido zonas que no estaban bien testeadas, como por ejemplo los juicios de Arquímedes, que es el nivel 28 de los 30 que tiene, el capítulo 28, que está considerado la zona más difícil del juego. Justo antes del monstruo final, lo más difícil del juego, en vez de ser el monstruo final, es justo el ascensor que te lleva a que llegue al monstruo final. Y dices, coño. Claro, que un Kratos no se usa un ascensor. Pues no, si el problema es que cuando te montas con mucha gente en un ascensor, ya sabes que alguien se va a tirar un peo. Y aquí todos deciden tirarse peo a la vez. Es lo que pasa en los juicios de Arquímedes, no es otra cosa. Y encima, los que se salen dejan hueco a que lleguen otros y sigan tirándose peo. Es sí. Como la fiesta de... Se habían inventado ya los garbazos con chorizo allí o algo, ¿no? Mira. La fabada... El juego pasa una cosa también. Al faltarle el contexto además de la venganza, el contexto ese de la lucha, God of War siempre ha sido un juego sangriento. Sí, sí, claro. Un juego sangriento y bestial. Y esa bestialidad está aquí. El problema es que al faltar el contexto, me parece como una película gore que busca solo la sangre gratuita. De hecho, aquí hay un trofeo que creo que es bañarte en sangre, no sé si 50 veces o no sé. No, era derramar 500 cubos de sangre llenos de sangre de enemigos. Mira, una movida. Báñate en sangre 500 veces. El juego, en cuanto a escena gore, no se corta, porque tú, por ejemplo, a una medusa la partes por la mitad. Al elefante este también le abres la cabeza y le sacas los sesos. A los sátiros le arranca la cabeza literalmente. Pero el tema de animación está bastante bien hecho, ¿no? Está correcto, pero el apartado artístico, pues lo que yo digo, no acompaña. Lo que es el título, dura 9 horas, que a mí se me hicieron muy pesadas y Noemí, la señora Flow, no hacía más que decir, estoy deseando que te pase el juego porque estoy harta de oír cómo te caga en todos los dioses del Olimpo mientras que juegas. Aparte los egipcios. Sin embargo, ¿qué veo aquí? Que esto es un producto para fans. Pero ojo, aquí, pero no para todo tipo de fans de God of War. Aquí hay los que buscan un beat'em up mezclado con el contexto mitológico que yo he dicho, lo que yo percibo de un God of War, lo que yo busco, ¿no? En referencia, pero también meter unas cuantos cuellos rotos, ¿sabes? Y ¿quién lo está partiendo? Un tipo duro que se llama Kratos. Pero luego están los segundos, los que solo buscan una máquina de matar. Una máquina de matar y una máquina de matar que es Kratos, como, ¿qué tío tan duro? Y lo demás me importa una mierda, porque Kratos es cojonudo. Para lo segundo de este juego. Para eso. Porque lo demás está vacío. Si tú solo quieres partir cabeza, pues sabes que de vez en cuando va a haber pasillos vacíos. Pero las que partas van a estar bien partidas. Muchos pasillos vacíos. Mucho. Lo que quieres decir es que hay alternativas para este tipo de juego, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y yo, mira, no quería hablar de este juego. Joder, no quería dedicarle tiempo. Llevo media hora hablando de él. Me jode, pero también... Y tenía mucho conflicto. Llevo desde que lo jugué. ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Qué? Venderlo como DLC del programa. En fin. Dios. Yo llevo con esto dándole vuelta y decía, madre mía, cuando lleguen mis 15 segundos y pocos juegos me generan tanto conflicto o me han generado tanto conflicto como este. Yo no tenía ganas de hablar de este título. Y sé que hay mucha gente que son fanáticos y van a ver que la primera hora del juego es espectacular. Pues yo no lo percibí así. Yo percibí una cosa que dije, me aburro. El tema al principio con el Hecatón Quiroe, ahí lo de la prisión. Una fase bueno. Y tal, que o sea, lo que es la ambientación, pues mola, ¿no? Como sí. Está montado y tal, pero a partir de ahí la cosa empieza a bajar y no sé, hay algunos destellos, pero no termina de arrancar. La historia es que, mira, aquí además me surgió una cosa. Dije, madre mía, este título tiene un gran aliciente. Tiene juego online. Le han metido por primera vez a la saga juego online, posibilidad de online. Pero también vi que era un trofeo de platino asequible, si te lo currabas. Yo, como sé que Fermín estaba en una época de tener ganas de sacarse platino, pues dije, como estoy tan hasta los huevos de esto, se lo dejo a Fermín, que seguro que lo va... Vamos, peor que yo no lo va a recibir. Y entonces le dejé el pase online a él. Yo estoy, me siento afortunado de no haber pagado 60 pavos por el título. Pero, no, nos lo han mandado. Nos lo mandó Sony y con todas las de la ley. ¿Sabemos el online es cooperativo, competitivo? El online, que yo sepa, es competitivo, pero ni lo he probado. Entonces no me voy a pillar los dedos. De hecho, es que para sacarte el platino, el trofeo online que te dan, que es solo uno, es hacer el tutorial. El tutorial online. Flipante. Sí. Y adiós, ya tienes, a partir de ahí ya tienes el platino. Soltar los 10 pavos del pase. Por eso me dejé los logros. Meter el código, hacer el tutorial. Meter el código, iniciar un juego, no sé. Pero bueno, oye. Así de veces. Creo que ha quedado bastante claro lo que. Así que. Para desintoxicarme. ¿Cuánto pagarías por él? Solamente por curiosidad. Porque ahora mismo está a 35 en Zavi, creo que lo he visto. 35. ¿Pagar? 15. Habiéndolo jugado y en realidad nada. Si tuviese que pagar por él, me compraría God of War 3, que no lo tengo. Y me parece un espectáculo. Y el principio de God of War 3, eso sí que es un comienzo que dice, me cago en 10, ¿qué está pasando aquí? Eso sí que me parece un comienzo de puta madre, de decir, golpe en la mesa, ya no estás jugando a tu Play 2, ahora estás jugando a tu Play 3. Y eso lo dejan muy claro. Aquí, benchmark gráfico, tu puta madre es un benchmark gráfico. Así que me he dedicado a la vida contemplativa y a cosas interesantes como los juegos indies que puedo probar en Steam. Bueno, cuando uno llega a este punto, que dice, necesito desintoxicarme, yo suelo acudir a dos cosas. En este sentido, suelo acudir a cosas que me han gustado y que me ayudan un poquito a, pues yo qué sé, a cosas que ya he probado y volver o jugar a juegos musicales, de estos de utiliza tu propia música, ¿sabes? Volver a lo básico. Si yo ahora mismo estoy en una fase en la que digo, ¿qué quiero? Sí, ¿qué quiero? Pues follar, que me la chupen, descansar, echar una partida, relajarme. Estudiar, formarme, ser mejor persona. Y no jugar a God of War Ascension. Pues cualquier otra cosa me valía. Así que venga. Mira, me compré el St. Patrick Bundle de Indie Royal en marzo del año pasado. Indie Royal es pues uno de estos típicos que hacen paquetitos de juegos indie con claves de Steam o de Desura, una plataforma alternativa más independiente. Y lo que hacen es que por 3-4 pavos te estás llevando 4 o 5 claves. Una selección que tú, pues en función de lo que veas, de si te gusta o no te gusta, pues te los compras o no. El St. Patrick's Bundle estaba bastante simpático, pero además llevaba un título que era DRM Free. Es decir, que no se registraba en Steam en su día. Y yo lo jugué porque me hacía gracia el nombre, DLC Quest. Lo comenté, ese juego era una sátira de con toque, básicamente era como un juego de corte retro, con plataformas, en dos dimensiones, en una especie de mundo medieval, heredero de lo que podría ser un Super Wonder Boy o algo así, en el que había que pagar por todo. Tú manejabas un personaje que de inicio no tenía ni animación. Y tú, lo primero que hacías era recoger 5 monedas. Te encontrabas con un tío y dices, anda, tu personaje no tiene ni animación. Pero si quieres que la tenga, tan solo tienes que pagar 5 monedas para poder comprar el DLC que te permite tener animación. Luego decía, avanzaba y decía, hombre, aquí hay un monstruo. Si tuviese una espada podría atacarle, pero es que no has comprado ese DLC, ¿no? Así. Y a lo largo de más de 20 DLC nos encontrábamos una historia en la que para avanzar había que pagar. Y eso era DLC Quest. DLC Quest, para los que lo compramos en su día, pues bueno, tenemos un buen recuerdo y tal. Además era un título que se podía jugar con mando, que yo he comentado en el programa y eso. Pero hace poco ha salido en Steam, a 3 pavos. Era un título muy corto. De hecho, la campaña no sé si era unos 45 minutos, no más de una hora. Pero claro, dentro del paquete y como un extra de esto de, oh, esto es muy menor, esto es DRM Free. Pues dices, pues lo pruebo y como ya he pagado por todo, ahora ha salido la clave de Steam. ¿Y qué pasa? Que te lo han combinado por 3 pavos con esto, con que le han metido unos logros de Steam y la comodidad de tenerlo ahí, y le han metido una segunda campaña. Una segunda campaña que dura entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media, si te lo tomas con calma. Se llama DLC Quest Leap Freemium or Die. Una buena pregunta. Entonces, ¿el primer juego realmente era un juego? El primer juego era un juego. Aparte de conseguir animación, aparte de conseguir la espada... Te contamos una historia mínima. ¿Qué hace? ¿Tenía sus requisitos? Sí, para ir en dificultad era justa. En realidad era como una pequeña gran broma de 1 hora de duración, que era una sátira. Y una crítica al fenómeno de los DLC y de pagar por todo. Que realmente al final era jugable, lo que quiero decir. Sí. Era jugable. Hay gente que lo consideraba una broma de mal gusto, y hay gente que nos lo tomábamos como lo que era, como un chiste. Como un chiste, una gracia que había hecho una gente pues para pasar un buen rato. Y a mí personalmente reconozco que ante esas cosas, cuando están simpáticas, suelo reaccionar bien. Entonces, ¿qué pasa? Live Premium or Die aparece como una segunda campaña que va incluida en esta versión de Steam. Yo, como lo compré, la gente esta, un año después, dijeron, pues como lo compraste en su día, tú tienes una clave de Steam también. Bueno. No había en su día, pero ahora te la hemos dado. Y tú vas a tu perfil de cuando compraste ese bundle y tu código y dices, aquí está tu código. Es un detalle bueno y digno, ¿no? Porque al fin y al cabo ayudaste a los desarrolladores en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, el juego está bien. Esta segunda campaña pierde un pelín de pegada con respecto a los DLC del primero, ¿no? Porque el rollo era eso, para ir avanzando tenías que ir comprando paquetitos de DLC por X dinero, ¿no? Y de hecho el más caro, el gran premio de la corona, era por 250 monedas, una bestialidad, muchísimo más caro que cualquiera de los otros, era comprar una armadura de caballo. Qué cabrones. El primer gran DLC de Oblivion, que fue como el principio, el detonante del fenómeno DLC, y el decir, vamos a robar a partir de ahora todo lo que queramos y más. Bethesda empezó ese fenómeno, todo eso ha ido cambiando y ha dado pie a un montón de trágicos debates sobre, los DLC son buenos, los DLC son malos. El resumen es, los del GTA eran los buenos, todos los demás son unos cabrones. Broken Steel tampoco estaba tan mal. Estoy hasta los huevos. Eso me ha producido más dolores de huevo que polvo me he quedado sin echar a veces en noches de calentón extremo. Porque lo he oído tantas veces que ya no sé, ¿qué hacen? ¿Explotan mi huevo o mi cabeza? Pero en fin. Ahí no hay paja que valga. O te lo salta o dices, a tomar por culo, no vuelvo a escuchar esto. Exacto. Y si alguno de los que hacéis podcast volvéis a nombrar el puto Liberty City o la balada de Gay Tony, que sepáis que voy a ir a romperos las putas piernas por machacarnos y torturarnos con esto siempre. Y si tienes trabajo, manda uno de Cartagena, que estamos en paro. Oye, no me importaría pagarte por ir a romperle las piernas a quien quiera. Que yo no te paro. Ah, vale. Hostia. Es que no. Joder, ser negro de Cartagena es lo que tiene. Pero, ¿qué pasa aquí? En esta segunda campaña dicen, ¿cómo salimos? ¿Queremos darle algo más a la gente? Porque, claro, 1 hora por 3 pavos sale cara la experiencia, ¿no? Entonces dijeron, vamos a sacar una segunda campaña y nos vamos a reír un poquito ahora de últimas tendencias en el fenómeno DLC y también del fenómeno de los títulos free to play, ¿no? Entonces, de ahí viene mucha parte de los DLCs que nos vamos a encontrar. Entonces, si tú entiendes que esto es un sketch en forma de videojuego, pues yo no, ni voy a hablar de la historia ni nada. Lo que he dicho, jugabilidad a lo Wonder Boy, plataformeo sencillo, se puede jugar con mando de 360. De hecho, esto está desarrollado con las herramientas de XNA, de Microsoft y tal. Y es una estética pixel art a la que no hay que pedirle nada. Cosas chulas, voy a hablar de algunos DLC. Uno te permite comprar un patch del día 1. Criticando un poco esos juegos que lo mete y antes te dice, hijo de puta, pero si salía esta semana, porque hay un parche ya. Ahí lo tiene. Dice, antes de poder empezar a jugar siquiera, te hemos sacado este parche. ¡Viva! Eso en el Fable 3. ¿Quieres que tu perro sea un bulldog? ¿Quieres que tu perro sea un pastor alemán? Digo, coño. Pala. Sí, pero si con que sea un perro me vale. Mira, por la posibilidad de tener checkpoints a lo largo de nuestra aventura, vamos a poder pagar. También por la posibilidad de, ¿sabes eso típico de, oh, pego un salto contra el muro y si quiero puedo pegar un doble salto? También lo puedes comprar. Tiene un pack que te permite tener información visual de cuál es tu barra de vida, porque de otro modo no podrías tenerla. Antes estabais hablando de BioShock y, oh, es que no hay indicadores. Vaya, DLC Quest lo hizo antes. Luego más cosas. Si quieres tener más vida, más toquecito, como en cualquier free to play, oh, quieres en vez de tener dos vidas, tener tres, pues no pasa nada, cómprate el DLC. Luego hay una zona que mola un montón. Uno de los escenarios por los que pasa es una zona patrocinada por Pop Soda. Y Pop Soda, básicamente, una zona llena de anuncios, pero a manta de Pop Soda. Y solo ves Pop Soda, Pop Soda, Pop Soda, Pop Soda. Entonces, justo cuando terminas esa zona, dices, hombre, ahora lo que vamos a hacer es permitirte la posibilidad de jugar sin anuncios. Entonces, si te compras el pack de DLC, si vuelves a la zona de Pop Soda, no hay nadie, no hay ningún anuncio. Así todo el rato. Mola un juego de palabras chulo, porque el Season Pass es el pase de temporada. Hay un pack que te permite comprar el Season Pass. Hay una zona en la que hay una ventisca terrible y no puedes pasar. Y si no es con el pase de temporada, que incluye por supuesto la temporada de invierno, no puedes pasar. Si tienes el Season Pass, Hostia. Y esa es la locura, básicamente, ¿no? Luego hay otros que juegan, algunos DLCs que juegan con aspectos técnicos, como la inclusión de partículas o el scroll parallax, ese tan famoso del Shadow of the Beast y tal, con diferentes planos de movimiento. Y uno muy chulo que son, por ejemplo, diálogos en canadiense. Una de esas cosas inútiles que muchas veces nos intentan vender y dices, oh, pues si quieres puedes comprarlo. Y efectivamente hay diálogo en canadiense. Otras cosas sorpresas que nos vamos a encontrar, por las que no hay que pagar, vamos a ser positivos, es, por ejemplo, una zona oscura. Que tú cuando entras, tu figura se convierte en silueta. Porque dices, vamos a ver, estamos haciendo aquí un título indie y no metemos silueta, ¿esto qué coño es? Nosotros queremos darle este toque estiloso a nuestro juego, como Limbo. Limbo. Entonces, bueno, básicamente se cachondean de todo el gafapastismo ese. Es un poco como que no dejan títeres por cabeza. Hay una zona en la que tú vas de la campaña que se llama la Cut Content Zone. La zona de contenido cortado. Y cuando entras, ves que no hay nada. Nada. Vacío. Y puedes andar y andar y andar. Y dices, hasta aquí llega la zona de contenido cortado. Posteriormente, si compras ese DLC, se convierte en una zona jugable donde pasan cosas que de otro modo no podrías pasarte la aventura. Y básicamente DLC Quest es eso, una broma. Si te lo tomas como una broma y si tú sabes a lo que va, a mí me mola. A mí esto me mola. O sea, a mí estos chistes me ponen. Es muy gracioso. Y digo que esto en rebajas de verano se queda en un pavo. No, pero ahora mismo, este juego, si tú tienes el juego original, este DLC es gratuito. Va incluido, va incluido. No, pero es gratuito. Es decir, si yo lo compré hace un año en Steam... Ahora mismo, no, hace un año no lo pudiste. Es que ha salido ahora. Vale. El rollo es que para que si compras el juego viene con esto incluido. Claro, por ejemplo, si alguien probó la versión de RM Free, porque yo se la dejé del bundle, dice, anda, pues me hizo gracia esta broma, no me importaría invertir en estos desarrolladores, bueno, pero no tengo nada adicional. Este DLC no cobran por decirlo así. Va incluido. Es que son 3 pavos por las 2 campañas. Debo decir, no obstante, que si uno tiene una Xbox, por 80 Microsoft Points, por 1 euro, puedes comprar cada una de estas 2 campañas. Te sale por 2 pavos las 2. Y lo puedes jugar exactamente igual. Uh-huh. Entonces, a mí me ha molado mucho. La verdad es que me ha molado mucho, pero es lo que es. Una broma, un chiste para desintoxicar. Algo que necesita que te dé buen humor después de jugar a God of War Ascension. Es como tú dices, una desintoxicar. Es jugar a un juego largo, tocar esto una orilla, un día o dos y... Y no vuelve. Tiene logros, claro. Pero paso de coleccionar todos los DLC, porque hay DLC oculto. Paso. Tengo ganas de relajarme. Con esto lo hago bien. Y con Symphony. Symphony libera tu música. Aquí muchas veces hemos comentado juegos que utilizan la música para adaptarla un poco, tu música, lo que tú tengas en tu ordenador o en tu consola, para adaptarlo a un esquema jugable. Aquí no hemos hablado del Audiosurf, pero sí que hemos hablado con mucho fanatismo de Beat Hazard Ultra o de Turba, por ejemplo, y de este tipo de juegos, ¿no? Y Symphony viene un poco en esta línea. Mola además que este juego es totalmente indie porque está desarrollado por dos personas. Se llama el estudio Anticlip Studios y el juego salió en Steam en agosto del año pasado. El concepto copiado de Steam es: tu música está siendo atacada y debes liberarla. Una entidad misteriosa está absorbiendo y corrompiendo tu música ante tu propio ojo. Deberás luchar a lo largo de tu colección musical, descubrir objetos, personalizar tu nave y enfrentarte a jefes enemigos para liberar la sinfonía de las almas y recuperar tus canciones. El esquema aquí va a ser un shooter que manejamos con el ratón. Debo decir que muy bien, yo soy anti-ratón total, pero aquí se juega muy bien porque tú manejas la navecita pues moviendo el ratoncillo y disparas pulsando el botón. Y no tiene más complicación que esa. ¿Pulsando o manteniendo? Sí, manteniendo el botón. Tiene autodisparo. Genial. Buena puntualización. Sí, porque si no lo funde. Claro. No. Esto es que lo dejas pulsado. Y el juego no penaliza que tú hagas disparo o que falles puntería ni nada de eso. Es simplemente tú lo dejas pulsado y lo que busca es que elimine enemigos, ¿no? No funciona como un dual stick shooter, sin embargo, sino que sería más como que tiene una nave a los Space Invaders y. El escenario estaría como encuadrado por la parte de arriba, izquierda, derecha. Entonces, tu nave se puede mover dentro de ese cuadrito, pero los enemigos van a ir surgiendo por arriba, por abajo, por izquierda, derecha, ¿no? Y tú te los vas a ir cargando. Aquí lo que vamos a hacer es ir seleccionando canciones que tenemos en nuestra biblioteca musical. Y esas canciones se supone que irán tomando, pues según el nivel de dificultad de los 5 que tenemos disponibles en el que lo juguemos, pues irán surgiendo pues con un ritmo determinado por la música. El tema este de cómo salen los enemigos en función de la música, yo lo veo menos acertado que en Beat Hazard, por ejemplo, pero no disgusta especialmente, ¿no? Antes de la canción, lo que digo, podemos escoger como un nivel de dificultad. Y te dicen, pues para este nivel de dificultad y para esta canción, lo suyo sería que si quieres la puntuación de plata, hagas tantos puntos. Y si quieres la de oro, hagas tantos puntos, ¿no? Luego esos puntos los vas a poder utilizar para comprar mejoras para tu nave. Además, mola una cosa, conforme va pasándote tus canciones de forma aleatoria, esto es como un sobre de Magic o como jugar al rasca y gana o lo que sea de Ryanair... Después de cada canción te va saliendo como has desbloqueado un power up que tú podrías ponerle a tu nave. Y de vez en cuando te dicen, el que te ha salido ahora es muy raro. Con los puntos que tú has ido ganando por pasarte canciones y por los puntos que has ido sacando, puedes comprar esos power ups. Y luego mola que tu nave está estructurada como en 4 módulos. 4 módulos que básicamente es como lo que disparo por los alerones o lo que disparo por el centro. En cada zona hay 2 módulos, en la izquierda o en la derecha. Y mola una cosa además, es que cada uno de los power-ups es totalmente distinto. Por ejemplo, uno es el subwoofer. Y el subwoofer hace como los bajos y va lanzando como ondanadas de energía. Pero hay otros que son como disparos constantes. Luego hay otro que es como un lanzacohete. Que si lo tienes pulsado todo el rato, no se recarga. Pero que si solo dispara cuando le has dejado tiempo a que recargue... Tiene unos ataques de gran potencia. Yo al final creo que he hecho el cañón doble y eso. Mola también cosas como que tú esos modulitos que tienes en la nave puedes inclinarlo en la dirección que tú quieras. De modo que tú quieres que el módulo, la zona de los alerones dispare a izquierda y derecha y lo otro que dispare para arriba, lo puedes elegir. Sí. Y mola además que esos puntos con los que tú compras armas también los puedes cambiar por mejora de las armas que tú ya tienes equipadas. así hasta 5 niveles. ¿Tienes algún tipo de super arma, de power up o algo así que liquide cuando estás muy, muy asediado? Sí, de vez en cuando vamos a ir desbloqueando como unos power up que van a aparecer en la pantalla, que no van dentro de nuestra nave. Uh-huh. Es que tú has eliminado a un montón de enemigos y de repente dices, aquí hay una cosa con forma de bomba. Entonces, si tú pasas por encima de eso con la nave, sí que te destruye todos los enemigos. Uh-huh. Mola que aquí, además, esos pequeños power-ups que van saliendo en la pantalla a veces, también los puedes mejorar. Uh-huh. Entonces, pues bueno, el juego es básicamente eso, ir pasándote pantalla, ir pasándote canciones. Cada 3 o 4 canciones nos vamos a enfrentar con ese monstruo que quiere destruir nuestra alma a través de nuestra música. Uh-huh. Cuando hayamos hecho... Sí, básicamente cuando aparezca ese monstruo nos va a salir una especie de enfrentamiento de jefe final de juego de naves, muy sencillico por lo general. Cuando lo hayamos matado, habremos liberado un tercio de una de las páginas de la sinfonía. Después de unas 15 canciones habremos liberado una página. Uh-huh. Y en total son unas 15 páginas, o sea que después de unas 100 canciones puede pues habértelo más o menos fundido, ¿no? Uh-huh. Y es que el juego es eso, es un juego para jugarlo de vez en cuando, un rato. 3-4 canciones, me echo unas cuantas partidas matando naves al ritmo de mi música y esa es la diversión que tiene. A nivel visual mola un montón porque juega con tonos muy brillantes, muy fosforitos, muy crujientes, que están bien pero no se torran como un Geometry Wars, que a veces son demasiado de neón o demasiado, que dices, coño, me va a dar aquí un ataque epiléptico. Aquí estéticamente es bonito. Debo decir también que si queréis ver algún gameplay de Symphony, en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es tenemos una zona que es canales de YouTube. Y en canales de YouTube ha llegado a nuestro foro hace poco un chico y una chica que es pareja de gamers, que una de las cosas que tienen en su canal es un gameplay de Symphony. Si queréis echarle un vistazo, ahí está. El título creo que de por sí vale 7 pavos. 7 pavos no es un precio al que yo lo pueda recomendar tranquilamente, sabiendo que si te espera a las rebajas de verano, lo puedes comprar por 2,5. A 2,5, sabiendo que le puedes meter unas 5 o 6 horas, simplemente, porque más no le vas a meter. Pues bueno, es lo que es, un título para descongestionar y vaya, para jugarlo, no es un título al que puedas estar 6 horas jugando, pero sí que puedes estar una hora perfectamente y además si resulta que no estás soltero como SV y dices, vaya, tengo aquí una mujer arreglándose, vaya, es el momento de desbloquear las 5 páginas de la Sinfonía de la Alma. Sí, yo estando casado jugaría una hora, estando soltero jugaría 10. ¿Eh? Cabrones. Bueno, nada, no es nada personal. No, que va. Pues básicamente eso. De música, precisamente en este Symphony, debo decir, me está escuchando bastante el dos de los artistas que van a venir al SOS, al Festival de Música Independiente que se hace aquí en Murcia. Me está escuchando bastantes temas de Block Party, uno de los grupos y de los conciertos que más me motivan del festival. Y me está escuchando también el grupo de XX, uno de los trabajos, el último trabajo que han publicado es muy relajado, yo no me lo imagino para un concierto, pero sí lo veo buena música para limpiar la casa o para limpiarte a alguien. En ese sentido lo veo bien. O que te limpien a ti. También con mi alumno esta mañana hemos estado trabajando al ritmo de algunas canciones de Bruno Mars. Y verdaderamente conoces más canciones de Bruno Mars de las que te imaginas. Tú te metes en Groupshark y dices Bruno Mars y ni te imaginas las que te conoces. Le dan un push ahí muy grande en la radio. Muy bien. Y bueno, chicos, voy a beberme una cerveza. Ya, también. Tómate una. A continuación, vamos a pasar a los DLCs del programa. Hemos dicho que ahora después tendremos un briconsejo que además han elegido los chicos a principio del programa. Pero También vamos a tener una sección de estilo de vida, tendencias. Y para eso, pues nadie mejor que la preciosa señora Flow. Muchas gracias. De hecho vamos a hablar del Pinterest. Pinterest. ¿Qué es Pinterest? A mi modo de entender, es como tener muchas revistas gratis, uh-huh, y poder hojearlas como si estuvieras en la peluquería, pero a través de tu teléfono. Pero eso es como una especie de red social, es como una página de internet, de una aplicación. ¿Cómo funciona eso? Lo puedes ver como una aplicación de móvil y también lo puedes ver en tu ordenador. Uh-huh. Y se basa sobre todo en imágenes que la gente comparte a través de sus tableros. Uh-huh. Y tus amigos pueden seguirte y darle a me gusta, compartir, que se llama repinear, subir una imagen se llama pinear. Pero esto, al contrario que Facebook o Twitter, está más apoyado en imágenes que en texto, ¿no? La gente le puede dar a me gusta y puede hacer algún comentario, pero en realidad yo, por ejemplo, miro el título de la imagen y tal, pero no veo ni comentario ni nada. Lo que me interesa es, como he dicho antes, lo que suben, ¿no? Puedes, ajá, subir un vídeo, puedes subir una imagen. ¿Y qué sube la gente? ¿Cómo...? Está organizado por secciones que son bastante generales, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, hay uno que engloba todo y se llama todo. Uh-huh. Luego hay uno que es popular. Ahí salen fotos de cachorritos y de tías buenas, ¿no? Bueno, más que tías buenas, de cachorritos y de... Y de cupcakes. Por ejemplo, porque... Uh-huh. No nos vamos a engañar, es una aplicación que utilizamos sobre todo las mujeres. Lo utilizan también hombres, pero bueno, al final se ha reconducido más para mujeres. Uh-huh. Hay también una subcategoría de animales, de arquitectura, de arte, automóviles y motocicletas, celebridades, diseño, manualidades o hazlo tú mismo, que en inglés es do it yourself. Educación, cine, música y libros, comidas y bebidas, jardinería, aficionados a la tecnología. Y sale un pad, además todo muy icónico, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Es un poco para, como yo diría yo, para torpes. Y uh-huh, de hecho, hasta hace muy poco lo he estado utilizando sin saber realmente cómo funcionaba. Simplemente navegando y metiéndome en imágenes y... Porque las categorías que más me llamaban la atención. Moda masculina, aire libre, niños, decoración del hogar, fotografía, productos, las ciencia citas, y naturaleza. Muchas veces cuando dices, ¿de dónde sacará la gente en el Facebook esas citas tan chulas y con esa tipografía tan guay? Bueno, pues del Pinterest. Mm-hmm. Pero lo que veo ahora mismo es que hay sobre todo abundancia de cosas en inglés, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que si no entiendes el inglés, estás un poco jodido, porque sobre todo lo que el idioma que utilizan para hacer las citas y, uh-huh, y, por ejemplo, en educación, que sí que me gusta meterme de vez en cuando para coger ideas, está enfocado más a la educación primaria, a literacy, y literacy es lo que en americano sería el spelling, la ortografía, ¿no? Uh-huh. Y también el impulso de leer en las primeras edades de primaria, ¿no? Oh, bodas, hay una categoría de bodas. Sí, hay una categoría de bodas. Uh-huh. En la que se ven fotos de muchas ideas decorativas, de vestidos, uh-huh, anillos, etcétera. Esto veo que también funciona mediante un perfil. Tú tienes seguidores, pero también te dedicas a seguir a personas. Sí. O sea que tú, aparte de lo que tipo es ver Instagram, estas categorías, tú puedes ver lo que está poniendo la gente, ¿no? Sí. Lo que está poniendo la gente son aportaciones suyas personales o son también que le han dado a compartir o que ¿O que le han dado un me gusta y le sale como que también lo han puesto ellos? No. Si le das a me gusta, no sale. Pero yo, por ejemplo, no he subido ninguna imagen que haya cogido yo de internet o que haya subido yo de una foto que haya hecho yo. Simplemente le doy a repinear. Que es como compartir fotos, imágenes en tu tablero y te vas haciendo un mix de cosas que te han interesado para decir, ah, voy a mirar a ver esto que encontré. Entonces, de cómo tus seguidores pueden ver esas cosas chulas y tú también las tienes como a mano, ¿no? Claro. Ok, ok. Ajá. Y luego también puedes poner las cosas que a las que le has dado me gusta. ¿Tú todos tus me gusta también los tienes organizado en tu perfil? Sí, bueno, la verdad es que no lo había organizado, pero sale por ahí. Aquí, por ejemplo, estoy viendo a un Hedgehog, como Sonic, a un puerco spin, más o menos, montado en un monopatín. Sí. Me gusta. A mí también me gusta. Es genial. Aquí hay tortugas de orejas rojas de California. Siempre pienso en Gea Bogdan y su hermana, que tienen uno. Y digo, Mordecai. Ay, cómo molaría tener uno de esos en casa. Pues ya ves, qué bonito, madre mía. También, por supuesto, te puedes poner tu foto de perfil y eso. Sí. Ok, ¿alguna cosita más que nos quieras contar de este tema? A ver, o te hago unas preguntas directamente que se me ocurren. Sí, bueno, a mí lo que yo diría, ¿en qué momento se utiliza el Pinterest? ¿En qué momento lo utilizas tú? Sí. Ok. Como, por ejemplo... La gente no quiere imaginarte cagando, ¿eh? No, pues... Yo es que no soy como tú, que se tira 3 horas cagando. No, yo voy no, más hay al que grano. Contarlo todo, hombre. Viva, entre Pedro y tú... Con razón luego van diciendo que soy el fan terrible de los podcasts, pero sí... No, sí, no, no preguntes. Okay, si no preguntas, no te... Claro, me claro. Callo. Si tiras de la lengua, pues es lo que pasa. Lo utilizo sobre todo cuando me voy a la cama a dormir... para conciliar el sueño, digo, uy, me ha costado, no tengo muchas ganas de dormirme directamente. Eso quiere decir 5 minutos. Ya está, porque normalmente. Si no da tiempo a ponerse a otras actividades ni nada. Y si me pongo a leer, al contrario que mucha gente, a mí me quita el sueño, porque me meto en la historia y luego no la mente no me descansa. Y entonces lo utilizo ahí. A lo mejor si estoy esperando a que llegue alguien y llega tarde, me meto en el Pinterest y como he dicho, para mí la experiencia sería la parecida a cuando vas a la peluquería y coges las revistas de las que hay allí, que normalmente son un poco basurilla, ¿no? Y ahí haces tu selección de, ah, sí. Pues mira, han traído a la Vogue o han traído... el Vanity Fair o algo, que normalmente no es así, es el hola y poco más. Y me parece súper interesante porque, no sé, aquí hablaba de... He estado leyendo un poquito sobre Pinterest porque, ya te digo, lo estaba utilizando un poco intuitivamente y no sabía ni lo que estaba haciendo. Ok. Pero te permite un poco cotillear ahí fotos y dices, ah, pues... ¿qué puedo hacer de cenar? ¿O qué puedo hacer? ¿Quiero hacer un cóctel? ¿Quiero hacer no sé qué? Voy a meterme a ver qué hace la gente. Presentación de cócteles. Por ejemplo, entonces te metes a comidas y bebidas y empiezas... Ah, pues mira, esto no tengo los ingredientes. O puedes poner ideas. Puedes poner marcadores, decir, buscar términos concretos, en plan, ah, cóctel. Pues no tengo ni idea, la verdad. Ok, ok. Lara, supongo que se podrá hacer. Ya te digo que vamos, yo lo utilizo un poco a lo bestia. Buscando, okay, sí. Okay. A mí me gusta eso, cotillar ahí en plan, sin prisa. Y sí, oye, pero, está bien. ¿Pero hay gente? Eso. ¿Esto lo utiliza la gente? A mí me lo recomendó una amiga. Y me comentó que estaba súper enganchada, sobre todo con el do it yourself. De esto de, ah, pues soy creativa y... pero no quiero ir a clase, ni quiero ir a ningún taller, ni nada. Simplemente quiero coger ideas y a partir de ahí tú ya creas lo que quieras, ¿no? Que eso hace que para matar el estrés, para, yo qué sé, para sentirte un poco vamos, que me, a, le pasa como a mí, que nos mola de vez en cuando hacer las cosas por nosotras mismas, ¿no? Ok, ok, ok. Y entonces, ¿tú empezaste a utilizar Pinterest por recomendación? Sí. Uh-huh. ¿Y más o menos te aclaraste? ¿Esto es fácil de manejar? Yo supe, vamos, a través de la cuenta de Facebook te puedes hacer tu cuenta de Pinterest, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, simplemente le vas dando, esto es como los móviles, empiezas a dar a todos los botones y a ver qué hace. Has comentado que esto no deja de ser una fuente de ideas y tal. ¿A ti qué te aporta esta aplicación? ¿Por qué la sigues utilizando? La sigo utilizando porque me aporta ideas, luego las fotos... suelen ser de sí, Estados Unidos, sobre todo, yo creo que es donde más se utiliza, y son ideas que a lo mejor aquí no se ven. Hombre, ahora con internet y todo está todo más a mano y eso, pero la facilidad de no tener que utilizar el Google Imágenes, por ejemplo, te metes aquí y ya ha habido gente que se ha dedicado a delimitar imágenes y a subir sus imágenes. También la, he visto que lo utilizan marcas de moda, menos conocidas. Entonces es como una plataforma diferente, más cercana, sí, de hacerte llegar que existen otras cosas que solamente lo que te meten por televisión. Ajá. O en... Tengo entendido, no obstante, que las condiciones de uso de Pinterest fueron cambiadas porque hubo un momento que algunas compañías empezaron a abusar de esto y lo utilizaban para vender sus productos a través de Pinterest. No, no. Eso sería pues igual que en una revista de moda. Sería como un anuncio, te dicen el nombre, pero, más no, que un anuncio, pero no te lo venden la desde foto, ahí. Foto, ¿no? Y a lo mejor, te, por ejemplo, también te sale... un bolso bonito, tal, y abajo en el título pues puedes ver de qué marca es o tal, pero no viene ni precio ni nada. Luego también hay otra sección muy chula que es de peinados, de tal. Y dice, ah, pues tengo una boda y me apetece que me hagan... Yo se lo he hecho muchas veces cuando quiero que cortarme el pelo o cuando... Eso, cuando quiero... no habías descubierto esto, te miraban los peinados de Taylor Swift, ¿no? Por ejemplo, me metía en el Google Imágenes o me compraba una revista de peinados y de cortes de pelo. ¿Hay revistas de peinados? Uy, de... claro. No me jodas, ¿de verdad hay revistas solo de peinados? Claro, y de cortes de pelo, entonces... Dios, dice, tengo que salir las más, las experiencias en la peluquería, quien sea mujer y me oiga lo va a entender perfectamente. Son dos o tres. Bueno, pues dos o tres que lo van a entender, los demás vais a aprender. Vas a la pelu con una idea muy clara y sales de la pelu llorando o muy cabreada con 50 euros menos y con algo que no era lo que tú querías. Entonces, ¿qué hago yo? Me compro la revista y le digo al peluquero, esto me lo puedes hacer, si no me lo puedes hacer, hazme este otro. Pero quiero esto, porque si no, la experiencia puede ser traumática. Ok. Has dicho que esto se puede sincronizar también con, que, con Facebook... Y con Twitter. Y con Twitter. Sí. Ajá. Entonces ejemplo, tú puedes, dice, por ejemplo... Sí, sí. Si tengo seguidores, enseguida les sale... Noemí ha pineado una imagen sobre no sé qué. Y entonces ellas le pueden dar difusión. Ajá. Y luego la imagen, porque Facebook al principio solo te ponía como el enlace o te, pero no te ponían la imagen. Ahora sí Facebook te sale la imagen y claro, de hecho yo tengo amigas que utilizan Pinterest y ella lo bueno es que tú puedes controlar si sale en Facebook, en Twitter o no. Yo por ejemplo, a mí no me interesa que salga en Facebook o tal. Porque te meten en un rato muerto o lo que sea y a la gente que le importa. No le importa, si no se le bombardea el Facebook. Y como a mí no me gusta que me lo hagan, pues yo tampoco lo hago, soy muy educada. Ok, ok. Oye, ¿cuáles son tus categorías favoritas? Como he dicho antes, el de Do It Yourself. El que, es decir, hazlo tú mismo, manualidades, que sería en español manualidades, ¿no? Y luego el de educación... Me aporta muchas ideas, aunque sea de primaria y yo sea de secundaria, y hay cosas que no son viables para secundaria, pero sobre todo porque como cada vez tenemos menos horas y vamos, no podemos hacer el pino puente, metafóricamente hablando. Uh-huh. pero bueno, me gusta coger ideas y tal. Uh-huh. Y yo lo que utilizo es una plataforma digital que nos proporciona la Consejería de Educación y ya me cuesta que los alumnos se metan ahí. Uh-huh. Me cuesta horrores, casi que los tengo que colgar para que... Pero aquí, por ejemplo, en educación podrías sacar algunas imágenes, el material que hay en educación, luego tú lo podrías reconvertir, ¿o son ideas? Bueno, son ideas, y por ejemplo, se me ocurre los verbos irregulares, que no hay manera de que se los estudien. Porque tú eres profesora de inglés. Claro. A lo mejor si se los pones en plan visual y de uno en uno para que se lo pueda mirar en el móvil, que están todo el día con el móvil enganchado, uh-huh. pues a lo mejor alguno quiero decir de 100, a lo mejor 5, ya. lo utilizarían, pero ya te digo, es que no tengo tiempo. ya, ok. Oye, aquí, como has dicho, se puede colgar material nuevo o dedicarte solamente a mirar. Sí. ¿Tú cueces o enriquece? A mí me gusta que me lo den hecho y entonces selecciono. Ajá. Entre otras cosas, porque lo que te he dicho, que lo utilizo en ratos muertos. Ya. No lo utilizo como a lo mejor un blog o... Porque tú no te pones aquí en plan, oh, soy la más guay del mundo. ¿Qué? A mí lo que me gusta mucho y me interesa, porque digo, luego lo quiero encontrar uh-huh. Y luego si me meto otra vez en Pinterest probablemente no lo encuentre, porque claro, ahí hay tú le das una cantidad, a tu pineo ese. Claro, lo repineo en mi tablero y de hecho tengo un mejunje en mi tablero, se llama de una forma, pero tengo ahí metido de todo. Claro, y luego, pero ¿eso puede contener spoilers de algunas cosas? Claro. Ajá. Pero bueno, eso es lo malo, ¿no? Que si te siguen y pones cosas... que claro. te gustan, esos seguidores pues pueden ver eso. Oye, cosas Noemí que... está obsesionada con los puercoespines. Bueno, es un ejemplo de spoiler. Sí, y luego lo que a mí me gustaría mejorar uh-huh. sería eso. Bueno, a lo mejor se puede hacer y como soy tan torpe no uh-huh. sé cómo ocultar cosas en mi tablero. Pero bueno, yo qué sé. También tener como tablero secreto o... Sí, pero no sé, tampoco... yo qué sé. Ya, tampoco que hubiese quiero tener como varios tableros. Pero que hubiese como una sección personal privada. Sí. Ajá. Como darle a... que no lo puedan ver otros usuarios o tal. Uh-huh. Y luego, una opción que me gusta mucho del tuning, de la aplicación esta de la radio. Sí. Es que te lo pueden dividir por países y yo uh-huh. también eso sería una de las mejoras que yo le pondría, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, por ejemplo, la comida. Puedes decir sabores de la India, sabores de Marruecos o sabores de tal. Claro, o te vas de viaje, coges, pones el filtro y dices, oh, vamos a ver... Nueva York, o por Londres, ciudades. Lisboa, tal... Y que, hombre, esto como he dicho, yo creo que es sobre todo americano, por las imágenes, el tipo de moda que ponen uh-huh. y tal, ¿no? Pero sí que sería súper interesante poder utilizarlo como el todo, comida y bebida, por ejemplo, y luego subsecciones, ¿no? Uh-huh. Cócteles, por un lado, alcohólicos, no alcohólicos, comida... saludable o guarrindonga, bueno, como digo yo, ya. así. No, pero hombre, eso lo veo un poco más complicado, pero sí. El tema de la geolocalización sí que sería interesante claro. tenerlo en cuenta. Sí, porque en la radio me pareció que eso era un plus bastante bueno, decir, primero, países que ni sabes que existen, uh-huh. y decir, anda, a ver qué escuchan aquí, y lo pones y dices, anda. Anda. Corea, okay. China, Japón, a ver qué se cuece por Afganistán, a ver qué están escuchando en Mongolia, a ver tal. Ya. Bueno, interesante. ¿Alguna cosita más que quiera decirnos de Pinterest? ¿Recomienda su uso? Yo sí, vamos, si lo utilizo yo es porque me parece interesante. Uh-huh. Pero también tenemos que recordar que la mayoría de la audiencia ahora mismo es de carácter masculino y tal. En realidad, pues no vamos a discriminar, pero sí que te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tiene esto tanto éxito dentro del público femenino? Porque además es que eso está reconocido en todos lados. Claro, yo creo que es lo que te he dicho, que esto es como lo de la prensa rosa, que nadie la compra y todo el mundo la lee. Uh-huh. Es como un marujeo con sentido, uh-huh. Algo así. Ok. Y como bueno, es rápido... No es marujeo, son tendencias. Sí, claro. Yo como reconozco que soy un poco marujilla, porque me gusta saber de todo y... Yo qué sé, te metes en la sección de decoración. Uh-huh. Sí, es que es como una revista. Okay, entonces okay. Coges ideas, da igual que seas hombre o mujer, que lo veo una chorrada, lo de que solo lo utilizan las mujeres. Pues seguramente le cogen el móvil a las novias y lo ven también. O si lo añaden ellos como aplicación. Hombre, en defensa de tu novio debo decir que nunca ha cogido tu móvil con ganas de utilizar Pinterest, ¿eh? ¿Solo para fiarme las fotos? No, tampoco, pues ya ves tú. En fin, después de la sobredosis de testosterona que llevamos en este programa, ha sido reconfortante tenerte, así que si te apetece, quédate también para el siguiente briconsejo. Así haré. Bueno, Mr. Flow, ¿y ahora qué nos traes en la sección de briconsejos? Bueno, el briconsejo de la jornada consiste en una aplicación que sirve para mejorar el rendimiento de nuestros dispositivos Android. ¿Tú has tocado alguna vez un iPhone? Sí, para hacer fotos de amigos, por ejemplo. Uh-huh. Y más o menos cómo ves la navegación y demás. Suele ser fácil, muy intuitiva y uh-huh. Y bueno, tiene aplicaciones bastante buenas que no se cuelgan tanto como tu teléfono, por ejemplo. Claro. Pasa una cosa en contraposición a iPhone. iPhone ya sabemos que es un sistema cerrado. Uh-huh. Y la única diferencia que tiene en su dispositivo son las diferentes generaciones que van saliendo, ¿no? Uh-huh. Tiene una capacidad de procesamiento... Y incluso hay algunas aplicaciones que te avisan, pues esto, si tienes un iPhone de tercera generación, no te va a funcionar tan bien como en un iPhone 5 o en un iPad, ¿no? Pero por lo general, lo que funciona, funciona. Ajá. En Android ocurre un problema que se llama la fragmentación de Android. Y vemos muchas veces que aplicaciones que no hemos comprado, hay veces que andan renqueando. Hay veces incluso... Que nuestro teléfono sufre y hemos pagado por ella. Sí. Y vemos que no hay manera de que la cosa funcione, ¿no? Además ocurre una cosa, que con el día a día hay gente que jamás apaga el teléfono, ¿no? Uh-huh. Y vamos a reconocerlo, ¿quién se ha leído el manual de instrucciones de su teléfono? Yo no. Pues ocurre que hay veces que se quedan aplicaciones abiertas. También ocurre que la memoria caché, los procesos que está realizando tu teléfono en ese momento, a veces se quedan abiertos. Hay aplicaciones que siguen funcionando. Entonces, se va acumulando, por ejemplo, tú te pones a mirar Facebook, te pones a mirar Pinterest. Y esas imágenes se quedan almacenadas en la memoria caché. Sí. Tú llevas varios días sin apagar el teléfono y encima pues te has puesto a jugar a algún juego... Has dejado el Facebook funcionando y la cosa es que al final la capacidad de procesamiento de tu teléfono va disminuyendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues he traído una herramienta que puede, no es que sea la panacea, pero puede favorecer un poco la limpieza de estas aplicaciones, ¿no? Se llama Clean Master. Es una aplicación gratuita de limpieza. Y es de estas de todo en uno, como los programas estos, como Argente Utilities para el ordenador, que te hacen un mantenimiento de diferentes áreas y eso, ¿no? Entonces, Esto, por ejemplo, nos permite eliminar la memoria caché de las diferentes aplicaciones, seleccionándolas de una en una. Archivos que no utilicemos, archivos residuales de cosas que a lo mejor hemos borrado, pero por lo que sea, el teléfono se ha quedado ese archivo a medio borrar. Alguna aplicación que se ha desinstalado mal o cosas así. Y luego cosas como el historial de búsqueda. Tú, por ejemplo, tienes tu navegador en el teléfono y todas las cosas que has mirado en internet se te van quedando ahí. Las contraseñas, cosas que has ido viendo y tal. Entonces, con esta aplicación lo que podemos hacer es ir eliminando todos esos procesos. También podemos desinstalar aplicaciones de forma segura y así un poco de forma radical, de modo que no queden historias residuales, como he dicho. Y también podemos... Hay una cosa que pasa con este tema de las tareas, es que a veces estamos mirando Facebook. Salimos, nos ponemos con WhatsApp, con lo que sea, pero Facebook siempre está ahí. Y eso conlleva un consumo, claro, que hace que siempre esté de forma permanente en activo, ¿no? Tú, con esta aplicación, una de las cosas que puedes hacer es decir, no, a ver, quiero que se apague Facebook, que no quiero que esté por ahí latente ni historias de esas. Claro. Son estas las cositas que se pueden ir haciendo, ¿no? El tema del historial, por ejemplo, pues te puede ayudar a borrar caché, los archivos estos residuales y demás historias. Y mira, también te permite... estas son cosas que, según el dispositivo, se pueden hacer. Por ejemplo, en los Samsung Galaxy, eso generalmente suele ser sencillo, pero en mi Xperia Arc es un por culo muchas veces hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo me meto la interfaz, ¿qué te parece? Más o menos lo que estás viendo, ¿qué tienes delante? Tengo por imágenes, primero te hace como un resumen diciendo lo que usas en la tarjeta SD y en el dispositivo, el tanto por ciento de capacidad, ¿no? Uh-huh. Que estás usando y lo que te queda libre, los usados y lo que te queda libre. Te da un indicador visual también, te dice el tanto por ciento. Y bueno, además, en la parte inferior de la pantalla podemos ver como estas tareas que se pueden hacer. Por ejemplo, historial. Yo pincho en historial y ahora mismo está detectando, está escaneando todos los procesos que hay en mi teléfono. Memoria caché, me dice que si me he metido en Google Play Store, me dice además lo que consume cada uno, los mensajes de WhatsApp que tengo, mensajes de imagen, y yo puedo ir seleccionando lo que quiero borrar. Entonces le doy a limpiar, dice se limpiarán los archivos de la caché, continuar, ok, pum, limpieza completa. Acabo de liberar 83 MB. Ajá. También me dice los archivos residuales que hay en mi teléfono. El proceso es igual. Escanea y te dice, pues aquí tienes un archivo MP4 que tenía, que está dando problemas, que no lo puedes utilizar, no puedes acceder a él por lo que sea, un vídeo que se grabó mal, algo que a la hora de descargar fotos anteriormente en tu teléfono se quedó ahí chungo, y con esto te dice, pues ahora mismo estás perdiendo esta posibilidad, ¿no? En el tema de privacidad, vamos a ver cosas de las que se puede eliminar privacidad. Por ejemplo, los SMS. Hoy en día, ¿a quién nos llega? Los SMS que nos llegan es aumenta tu tarifa de datos, este es el extracto del banco y ha hecho una compra por internet. Sí, ese es el que más te llega. Ese es el que más me llega, sí, sí. De hecho, me entero siempre de lo que te has comprado porque te suena el móvil. Lo típico de... Míralo, ya se ha comprado algo. Te has comprado algo y PayPal se chiva, ¿no? Cosas que puedes borrar también, el tema del registro de las llamadas, pero que son cosas, muchas veces, procesos que se pueden hacer en nuestro teléfono. La comodidad es que esto te lo muestra de modo completamente visual y que tú lo puedes hacer todo en uno, hacerlo a la vez, ¿no? Como el limpiador de que utilizas en el ordenador, que yo por ejemplo tengo el CC Cleaner. Uh-huh. Y aquí simplemente te lo agrupa y te facilita eso. Aquí también hay que ver ¿qué cosas quieres borrar? Porque a lo mejor a mí en Google Play no me apetece borrar mi historial de búsqueda o no me apetece borrar mi contraseña. Porque claro, si lo borro todo, al final luego, cuando tenga que entrar, tengo que meterla de nuevo, ¿no? Sí. ¿Tareas que se pueden hacer? En tareas que se pueden... En lo de las tareas, cuando le doy, me dice, pues mira, ahora mismo tiene Steam puesto. ¿Quieres quitártelo de en medio? Le digo, pues sí. Ahora mismo no quiero que esté este proceso en marcha. Me está consumiendo, ¿no? Claro. Está haciendo que... Porque yo ahora mismo me dice, estás usando 286 megas. Y muchas veces, pues tú le das a lo de limpiar, eliges las que te están ahí consumiendo mucha memoria. Y esa es la diferencia en que tú, por ejemplo, si yo tengo el Chaos Rings de Square Enix, que antes me iba a trompicones, ahora como he liberado memoria, esa memoria de proceso estúpido, ahora puedo jugar tranquilamente y no se me va a salir la aplicación, no se me va a estrellar y se me va a quedar congelada la cosa. Entonces, pues bueno, no es, si tu teléfono es una mierda, el teléfono va a seguir siendo una mierda. O sea, aquí milagros no hay. Y mi teléfono, pues bueno, pues es lo que es, ¿no? Sí, ¿cómo era lo de la mona y la seda? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mona se queda, pero al menos si he pagado por un juego, al menos que lo pueda seguir utilizando, ¿no? Luego también el programa este lo que te permite es como aplicaciones como App2SD, que algunas aplicaciones te permiten moverla a tu tarjeta SD. Sí. E incluso también de alguna te deja hacer una copia de seguridad. De modo que tú dices, bueno, pues yo ahora mismo, el game, yo qué sé, el game dev story, por ejemplo, de Kairosoft, y mi partida y mi récord, no quiero que se pierdan, ¿no? Hago una copia de seguridad, me la mando a la tarjeta SD y luego ya lo desinstalo. No me está consumiendo recursos, no me está consumiendo memoria dentro del dispositivo, pero sí que lo puedo usar y tal. Entonces, pues bueno, este es el rollo. Se llama Clean Master. Ajá. Y, como hemos dicho, no hace milagro, pero... Facilita... Es como un desatascador. Sí. Si te parece, vamos a pasar ya a la despedida del programa. Muy bien. Bueno, llegó el final del programa. This is the end. My only friend, the end. ¡Qué grande los putos Doors! No podía faltar la canción. Jim Morrison. ¿Qué, V? ¿Cómo te lo has pasado? Bueno, estoy un poco feliz de más. ¿Estás feliz de más? Eso no es malo, tío. Sí. La verdad es que me hacía ilusión volver aquí. Y la verdad es que está tranquilo. Pero prometo que volveré y arrasaré. Tú ya sabes que esta casa es tu casa, así que puedes venir cuando te salga los cojones. No te has dado cuenta antes o no lo quieres recordar, pero te la he pedido durante 3 meses. Sí, no. Me has dicho que te la alquile por 3 meses. Pues eso. Que no es lo mismo de que vengas cuando quieras. Empresas que se compran por 1 euro. Joder, macho. ¿Tiene algo que ver en tu felicidad el zumo de cebada que no hemos bebido? Sí, dices, estás hablando de la cerveza, está bastante buena. Algo hemos bebido. Alguna. Bueno, decirle a nuestros oyentes. ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Tenemos un foro? En www.confesionesdeunjugador.es. Ajá. En Facebook como Confesiones de un Jugador, que como ya dijimos, tenemos página nueva. También nos pueden encontrar en Twitter. Esa es difícil, dila tú. Esa es difícil. Confesiones de uno en número J. Jodido, el tío que bueno, se estamos hablando de que hay que poner el arroba antes, ¿no? Bien. Y ya sabéis, si estamos en todos lados, como Dios. Oye, ¿qué pasa? Que estoy soltero, que me sé todos los el Twitter, el Facebook, el oye, foro, si no para estás soltero, en seguro. Y que... escucha, ¿qué hago? Pues te metes en www.confesionesdeunjugador.es y nos das tu opinión sobre este programa, el 126, porque no vamos a curar tu soltería, pero al menos vamos a ayudar a que te entretengas con unos cuantos códigos de Steam. A ver, tengo dos códigos para sortear. Solo entre las personas que dejen su opinión sobre el programa, sea buena o mala, claro que si es buena, las opciones son por dos, de A Quest for Gravity, de Cryostasis, son juegos de Steam,